Demasiado Cine Podcast. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of the life. Oh yeah! Qué carita. Qué gente, gente al pedo. Con el tema Always Look on the Bright Side of Life, de la vida de Brian de fondo, arrancamos un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. Acá estamos nuevamente. ¿Cómo le va, Doctor D? ¿Cómo, todo bien? ¿Cómo le va, Goldstein? Excelente, no bien, excelente. Impresionante. Acá estamos todos aquí reunidos nuevamente. Podcast número 26. La familia podcasteril en el programa número 26. Los tres tristes trigues. Estamos aquí con muchas novedades. Sanas novedades. No sé. Seguro son sanas. Vamos a ver cuándo terminamos de grabar, si son vamos sanas a ver o si no. Son sanas o no. Ouch. Porque vieron que ya en el programa pasado comentábamos, arrancamos una novedad que era el concurso, este concurso fantástico Furor en todo el mundo, ¿no? Desde sí, todo el mundo quieren participar. Sí, nos mandaron un mail de Libia. Pidiendo las armas y la respuesta del concurso. Claro. Obviamente le pifiaron, ¿no? El otro día en la marcha de Moyano fue para todos saber cuál era la respuesta. Se juntaron y era fácil. Estamos hablando de la película Indiscreta, el concurso que arrancamos el programa pasado aquí en el podcast, en el cual por programa vamos a tirar pistas de una película. Tiene que escuchar la gente todo. Va a contestar, va a enviar a podcast@demasiadocine.com la respuesta. Y entre todos los que contesten correctamente, sortearemos esa película. Como se darán cuenta, las arcas de Demasiado Cine están repletas de euros. Por supuesto. Repletas de euros. Pero por falsos. Supuesto. Obvio. Euros falsos, hechos con paint, ¿no? Claro. Y los imprimimos después y los pintamos con crayones. Con los rostros de Barcini, Goldstein, KM. Barcini es el 100, ¿no? Obviamente, el de 1000. Hay un euro de 1000. El de 1 millón como el de los Simpsons. Pero antes de iniciar con esto, con todo el contenido del programa que viene con muchas novedades. ¿Qué nos va a decir? La gente está pensando, todos los que participaron del concurso quieren saber quién es el ganador. El Mr. X. Me parece el gran primer ganador. El real primer ganador. La primera edición de La Película Indiscreta. Primero vamos a decir cuál era la película, ¿no? Que era muy fácil. Le habíamos tirado las pistas, eran que al protagonista le gusta la carne roja. Habíamos dicho que uno de los actores principales trabajó también en la siguiente película del director. Ninguno de los dos está pegando. ¿No? Están siendo... ¿No era esa película? Ah, pará. Que la película es su tema principal y hasta su afiche son clásicos y fueron homenajeados repetidas veces. Ahí está Doctor D. Ven, Mark, vamos a nadar. Tuvo varias secuelas pedorras, ninguna con el director de la original. ¿Qué es eso? ¿Una aleta? Y el protagonista le hubiera venido bien. ¡Uy, la puta! ¡Un tiburón! A lo largo de la película le hubiera venido bien un escarabajiente gigante. La película en cuestión es Tiburón, de Steven Spielberg. Así que quienes contestaron con esa respuesta bien, hubo otros que contestaron mal. Muchos se fueron para el lado de Hannibal Lecter por lo de la carne roja, se ve que. Perfecto. Enganchado ahí, la se van a hacer el silencio de los inocentes. Fetiche, ¿no? Con el canibalismo. Y es que el protagonista le gusta carne roja, había un truquito ahí, era una trampa. Que, era el doble. Era el doble. Era doble. Claro, sí, sí. ¿Quién era el protagonista? Y el protagonista del tiburón, pusimos. Obvio. En este caso. Así que, ¿quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Doctor D, por favor, anuncie al ganador de la película, el flamante ganador de la película. ¿Tiburón? No, esa es la película. Ah, perdón. ¡Steven Spielberg! No, el concurso ya terminó, pibe. El ganador es... Redoble, por favor. Gracias, Jose. El ganador... Para que me mueve todo. Vamos. El ganador es Enrique Esteban de Rosa Prieto. DNI número. Muy bien. Y cruzaron el 5 disco. 5.200.000 es grande, ¿no? Es grande. Sí. Grande, ¿no? Así que felicidades, don Enrique. Y ya nos ponemos en contacto con el señor para que pase a retirar su premio. Por la casa de Goldstein. Así es. A las 3 de la mañana. Villa Que venga afeitado, dice Goldstein. No Pabellón 6, doblás en el que vende marihuana. Y ahí estoy yo, atrás. Atrás, arrodillado, esperá que termine de trabajar y ahí te doy la película. Uno tiene que llevar el pan a la mesa, chicos. Pero una película se va y otra película entra mientras Dr. D vuelve a... Se nos va. Se nos va, Dr. D. A ver, dale, revisé. Se puso rojo como la revisé. ¡Pensan tus nenes! Hay que... Vamos a... Porque tenemos una nueva película que vamos a sortear en este programa. Como en todos los Fox. Como en todos los programas y hasta el resto, por el fin de los tiempos. Y vamos a arrojarle la primer pista, que es muy fácil también. O sea, es muy fácil como la anterior, ¿eh? La película es muy sencilla. La primera pista que vamos a arrojar es... que el protagonista... Come carne. No. El protagonista, bueno, es... Eventualmente sí. Sí. El protagonista es su mayor enemigo en esta película. ¿Listo? Upa. Queda ahí. Queda ahí y más adelante tenemos más pistas, pero a ver, arranquemos con este programa, damas y caballeros. Vamos. Que posee muchos cambios, posee muchas modificaciones. Contanos un poquito. Es un antes y un después. No vamos más a hablar más después de cine, ahora vamos a hablar sobre gourmet. Es el Eva del Génesis, ¿no? No. ¿No? ¿Somos Adán? No. Es tampoco el árbol del Eva, del auto. Claro, exactamente. Está levando el programa. El bizcochuelo. La pizza. Algo más que leve, a ver. Como habíamos comentado en el programa anterior, se cumplieron los 25 programas de Demasiado Cine y además se cumplieron los 2 años del sitio, por lo cual se vienen toda una serie de cambios importantes en el sitio y en el programa. Muchos cambios. El próximo concurso vamos a repartir otras cosas. Es que iba a decir algo que posiblemente, porque ya dijeron de la marihuana. Mucho. Bueno, la sorpresa mucho es, vamos a despedir a Goldstein. Te vas a llegar el telegrama. No necesitamos más su servicio. Pasá por la caja a buscar los 25 centavos que te debemos. La liquidación anual. Este programa se renueva completamente el programa de Demasiado Cine Podcast. El tema es así. Algunos se acordarán, sobre todo los oyentes más antiguos, que solíamos tener el bonus track, ¿no? Que era un programa paralelo que solo duró 2 programas. El primero fue en enero el año pasado y el último fue en febrero el año pasado. Así es, o sea, hace más 2010, de un año. Fueron 2010. Capítulos memorables. Memorables, ¿no? Están en la historia de los anales de Goldstein. Precisamente, ahí quedó. Dentro de los anales si de Goldstein. Si los buscan, van a tener que, sí, hay que sí abrir y introducirse para encontrarlos, pero... A murar decidimos, cantos. Decidimos hacer una fusión entre oh, el podcast tradicional y eso el es coqueta y el bonus track. Soy por lo cual cuerdo. Ahora el programa va a dejar de ser tan estructurado como lo venías haciendo y va a ser un poquito más libre. Libre. Todavía más libre. O sea, claro, si a ustedes no les alcanza con que gritemos todo el tiempo, nos perdamos. Ah, sí. Digamos, no, va a ser básicamente las noticias y las fichas. Están algunos programas, otros no, tal vez, depende, veremos. Y habrá nuevas cosas de cada programa, según lo que tengamos sorpresa, más de hablar. Sorpresa, según, sorpresa. Según lo que nos pinte, básicamente. Perfecto. Y hay, obviamente pinte. El cambio fundamental en este podcast es que lo vamos a hacer desnudos. Pero esto hasta la transmisión en vivo, que es otra sorpresa, no lo van a poder ver. No lo van a poder ver, donde vamos a estar parados, claro, a la altura de la cámara, ¿no? Por supuesto, sí, sí, de la webcam. Y queríamos comprar un jacuzzi para hacerlo inmersos en agua, el programa, pero obviamente... Ferrum no lo mandó. Y lo que van a ver no son micrófonos. Pero al margen de eso, que sí, es más adelante, en este programa en particular vamos a tener nuevas secciones, vamos a tener nuevos contenidos que ya los verán más adelante. Pero para que no sea este cambio tan brusco, ¿no? Para que no se sientan que están fuera de lo que es normal de ustedes. ¿Con qué vamos a arrancar, doctor D? Con las noticias. ¿Con qué vamos a arrancar? Con las noticias, señores. Vamos a las noticias. Ese clásico. Noticias, damas y caballeros. Tenemos un par de noticias controvertidas, un par de noticias polémicas. Aclaremos que ahora con el nuevo estructuramiento del podcast, ahora vamos a tener menos noticias y menos fichas para comentar. Depende, va a depender del programa eso. Pues si se da que hay muchas cosas importantes que debemos comentar, entrarán en el programa y saldrán otras cosas. Hi, Dr. D. Hi, Gosling. Hi, Barcini. Did you understand? Yes. Así que, pero en este programa tenemos noticias y noticias que marcan un regreso, un doble regreso. Un doble regreso. Bueno, malo, ¿qué sabemos? Un regreso-ingreso, regreso-ingreso-egreso. Es verdad, regreso-ingreso y un egreso también. Un egreso en un shot. En el cortame parque. La caña acá. Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué regreso estamos hablando? ¿Qué personaje regresa, ¿podemos, señores? Decir que es el regreso o el reboot de un clásico ochentoso que ha vuelto en los 90 y hace 2 años fue ahí. ¿Otro regreso más? Reboot. ¿Por qué un reboot? Reinicio. ¿Por qué no sé si van a ser un reinicio? No es un reinicio. No es un reinicio. Saludo reinicio. No, te estamos hablando con otra, de... Te comuniste con otra noticia, otra. Doctor, se comuniste con otra noticia. Sí, es todo. Porque sí. Estamos hablando de Terminator, el famoso Terminator, exterminador, Terminator. Donde, ¿por qué es un doble regreso este? Porque por un lado regresa Terminator, tal vez. Otra vez, en ¿no? En el aire. Otra regresa vez. Regresa otra vez. Claro, exactamente. Pero también, tal vez, regrese nuevamente el amigo Schwarzenegger. Schwarzenegger. A australiano, austríaco. Austríaco. A interpretar algún papel en la película. Porque, ¿qué ocurre aquí? Resulta que el señor Justin Lin, flamante y espectacular director de esa gloria del cine que será seguramente Rápidos y Furiosos sin control, ¿no? sin control. Sí, no, cada vez se rompe más la cabeza. Es como sí, la sí, frecuencia, sí. ¿Viste? 5 Hz. 5 Hz. Bueno. La cosa es que, aparentemente... ¿Qué pasó, Doctor D? ¡Ay! Se puso nervioso, Doctor D, en este momento. La cosa es que el señor Justin Lin, el director, sí. ¿Del posible Terminator 5 o del reinicio? O del reinicio. Todavía no está, no hay nada definido. Bueno, entonces no me digan que me equivoqué ni nada. Porque yo lo leí. ¿Lo escribió? Es inclusivo. Se puso muy loco. Sí, sí, sí. Bueno, mientras sigue esteriqueando Doctor D, aquí al lado mío, vamos a continuar con la noticia, donde el señor Justin Lin dijo que capaz, si le pintaba la onda, ¿no? Le tiraba la onda a Vin Diesel para que se metiera en la película, ya que estaba. Es un badass. Y da. Puede hacer de robotito. Tiene carita como media... Lo veo como el humano. Vos lo ves como un... De la resistencia. Un mano derecha de John Connor. Ponele. John Connor. Más o menos. John Connor. I'm John Connor. I'm looking for John Connor. Exacto. Yo lo veo como un ser humano. A mí Vin Diesel me gusta bastante. Vin Diesel, sí, en los papeles que está bien. Sí. Menos el de esa película niñera. Bueno, pero hay que comer. Todos han pasado por algún... Todos pasaron por la niñera. Todo actor de acción ha pasado por una película donde tuvo que estar con un grupo de niñatos pequeños. Schwarzenegger, The Rock. Todos. Y Vin Diesel no es la excepción. Estaba pensando en Bruce Willis. Alguna debe tener por ahí metida en algún... Hizo esto sentido. Con los pibitos muertos. Bueno, lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Sí, igualita. Entonces el muchacho Lin tiró la onda de que podía estar Vin Diesel. Tal vez. Ya que estamos. Además está como en auge, ¿no? Ahora otra vez Vin Diesel con todas las... Y también está Arnold, que dejó de ser gobernador de California. Qué raro, ¿no? Luego de un mandato... Tenía un montón de talento para hacer eso. Un mandato impresionante, ¿no? Histórico. Va a quedar en la historia. Sí. Mientras en los anales, precisamente. Claro, van a estar levantando los pedazos de California durante un par de años. El 2012 era Schwarzenegger. Está armando su comeback. Su regreso a la gran empezó pantalla. Empezó de a poquito con los dibujitos animados con Stan Lee, The Governator. Pero sí, es algo extraño. ¿Cuánto le queda? Y tiene 60 duro? Y... ¿Cuánto? 65. Por ahí. Y está más o menos como Stallone de edad. Bueno. Sí, no sé si un poquito más chico. Rocky Balboa estaba... Bueno, pero el chabón actuar puede actuar. O sea, sí, no, sí. No sí. Se la va, no yo lo también, veo. Yo también, si quiero. No lo veo haciendo de un Terminator. De un T-1000. Y no, de 800. También. Nació el 30 de julio de 1947. Saqué las cuentas. Para unos 65 años. 64. ¿No? 64 años. Un año más se jubila. Un año más se jubila. Mira. Sí, viene acá a la Argentina. Digamos que no está en el ANSES allá, ¿no? Sí. Así, entonces. Arnold está armando un poco su gran regreso a la gran pantalla. Arnold está armando. Entonces, una de las posibilidades es que vuelva además a la saga. La franquicia de Terminator. A la franquicia de Terminatorífica, que es, tal vez algunos recordarán, que luego de Terminator Salvation, que no le fue muy bien a la película. No. Y la productora se complicó y sacó a remate los derechos que compró una especie de fondo de inversión. Los derechos que ya le habían comprado a Cameron o se los compraron a un revendedor de Cameron. No, creo que se los estábamos en la salada. Estaba en la sala y me compré los derechos de Terminator. Estaba Terminator y Robocop, 2x1, te la llevabas. y lo tiene un fondo de inversión norteamericano que tienen que hacer la película antes del 2018, ¿era, no? Exactamente. En el año, porque en el año 2018 los derechos vuelven al amigo Cameron. Era bueno que volvieran antes. Qué bien que le haría, ¿no? La verdad es que le haría muy bien. Qué loco, ¿no? Decir que a una película entrarle aire sea que vuelva el primer director que... Según. Es algo que pasa generalmente mucho. Suena. Uno quiere que vuelva el primer director. Tendría que, no la sangre joven, levantar la bandera y llevar la posta a las películas. Pero como bueno. Justin Lin. Sí, no, es el mejor ejemplo. No, no es el mejor ejemplo. Pero resulta que, bueno, te quieren sacar medio con fritas algo porque si vuelve a Cameron, ahí tenés que poner una papota importante para volver a hacer la película, ¿no? Ahora bien, ¿qué puede salir de acá? La idea del amigo Lin es meterle un guión con Chris Morgan, que es el guionista de Rápido y Furioso 5, que también es el guionista de otras joyas del séptimo arte, como Wanted, por ejemplo. Uf, ¿no? Peliculón. Peliculón muy lógico, sobre todo. Y ahora, disculpen, hago una pregunta ignorante, ¿no? Cuando vos tenés... ¡Qué ignorante! Sí, ignorante. ¿Cómo va a preguntar eso? Hable ignorante. Cuando vos tenés una... ¡Qué tono burgués! Cuando vos tenés una película en donde la historia ya está planteada, por ejemplo, Sin City, el guionista... Ya sé lo que pasó con Sin City, ¿no? Pero el guionista, ¿es el que adapta esta historia o se puede tomar textualmente licencias de eso y un guionista pasaría a ser un mero transcriptor? Depende de lo que busquen hacer. Entonces, porque lo que yo te estoy preguntando es ¿en qué punto ese tipo fue malo por Wanted? Ya sabemos que fue malo, porque la película fue bastante... Sí, ahí, en realidad hay tres. Generalmente, a veces tenés uno que hace la historia, otro que hace el guión, que es puntualmente los el diálogos, que, se usa, los el que se usa para filmar, los tiempos, las escenas, etcétera. Y después tenés la obra original si es que se basó en algo. Vos a veces podés tener que el que lo adapta es el mismo que hace el guión, o es una persona distinta, pero siempre... Una adaptación hay que hacer porque nunca se puede trasladar literalmente. Porque por más que algunos lo intenten. Igualmente, Wanted no fue adaptada tan literalmente, estuvo bastante alejado, ¿no? Wanted ni nada que ver a la obra original. El título, el nombre y nada más. Nada más. Un par de personajes y los primeros 10 minutos de la película. Buenísimo. Y no mucho son los más. Los mejores 10 minutos, ¿no? Más o menos, exactamente. Si hubiera aparecido los títulos ahí, hubiera sido un buen corto. Pero quedó en eso. Así que... Qué malo que eso. Justin Lin dirigiendo y Chris Morgan los guiones, ya te digo, esto va a ser un podriazo. Sí, es complicado. Pará, tengámosle fe. No, pará. Terminator 4. No. Si lo sacabas fuera del universo de Terminator, era una buena película post-apocalíptica. No está tan mal Terminator 4. Sacándola de... No, me pareció una película mala. No, yo la llegué no a disfrutar, ¿no? Pero... La ves en el cine, tranquilo. Y sí, tiene cosas de la personalidad de John Connor, que es un salame. El tema, hay muchos problemas. El viaje en el tiempo siempre genera quilombos en las películas. Y el problema más grande que tiene es eso. Que John Connor lo ve siempre como un tontito. Sacando la primera película, que era todo así, re machote. ¿Machote? En Terminator 1 aparece así. No, en la 2, creo. Aparece así como re machote, con una cicatriz en el ojo. Sí, así bien todo. Ayer lo vi. Muy buena película. Sí, muy buena película. Pero, ¿les parece que da para hacer una secuela o para volver a arrancar todo de cero? O sea, por ejemplo, ¿una remake de la Terminator original tendría sentido? ¿Y a quién pones como Terminator? ¿Qué vas a poner? ¿Vas a poner al tío Arnoldo de vuelta? No, evidentemente no. Arnold no. Aparte, tendría... Arnold haría un cameo como mucho. Ya hablamos de esto en otro podcast. El amor, hermosura visual que tiene la 1 con todos sus efectos especiales arcaicos es hermosa, la hace perfecta, tiene ese toque ochentoso de la música, el guau, guau, guau. Tiene eso de órgano, bueno, sí, eso fue una guitarra setentosa. Pero vos pensás que esto está apuntado al público joven, el público se renueva, la Terminator original no la vieron, no les interesa verla probablemente por los efectos, justamente, por ejemplo. Me parece que sí les va a interesar verla porque si está Schwarzenegger y viene de toda una... No, pero estoy hablando de la original, la primera de todas. Pero discúlpame, vos estás hablando del público joven. Yo, público joven, vengo a ver la 4. Che, ¿y por qué si vos, la público 4? Joven? Bueno, ponele que yo sea público joven. Está bien. Vengo de ver la 4. Che, ¿y por qué está la 4? Ah, porque estaban estas anteriormente. Bueno, voy a ver las estas. Bueno, la 3 puedes eliminarla prácticamente. Sí, sí, puede no existir. Puede no existir. Puedes ver, ahí vas, al final ahí está vas bueno. Al 84. Banco el final de la 3. 3 minutos. O 10. Sea, cuando John Connor se mete en la el centro de comando. Eso. ¿No te vas a acordar a la película de Peter Sellers? Doctor Strangelove. Sí, hermoso. El lugar, sí. Sí. Es más, perfectamente hoy, podría hoy, hoy está así como muy conmovido de. Todo le pasa hermoso, ¿no? Todo hermoso. Es hermoso. Y se le cae una lágrima. Un comentario estamos... en una nota que hizo Barcini sobre Metrópolis y puse precisamente esa palabra. Hermoso. Hermoso. Está bien. Está muy bien. Mientras bien, el DC bien, limpia las lágrimas que caen de sus ojos, le pregunto al señor Goldstein. Yo voy a ser bastante más duro. Me voy a escuchar a Edith Piaf y vengo. ¡Ay, una mentira! ¡Me encanta! No, mentira. Lo que a mí me parece que necesita. En realidad la pregunta es: ¿da para algo más Terminator? ¿Se puede hacer algo más con Terminator? Nunca, nunca. O sea, sea reinicio, sea secuela, sea lo que sea. Sí, ahí en la cosa post-apocalíptico, el humano luchando contra la máquina, perfectamente. Y pero eso lo vimos en la 4. Y, más historia, sí, da. Estira lo más que puedes. Dale. O sea, estuvo todo. La que estaba buena para hacer era la 3, que era, o sea, para hacerla bien, que era cuando se empezaban a. Los demás rebeldes identificarse como futuros rebeldes. Ah, eso sí. Eso hubiera estado bueno si lo hubieran hecho bien, pero lo hicieron mal. O sea, y quisieron hacer la misma tipología que la 1 y la 2, cuando ya tendrían que haber dejado un poquitito de lado eso y empezar a armar lo que iba a pasar. Bueno, yo creo que una película estaría buena para hacer es la 3,5, por ejemplo. Ponele, o sea, todo uno. Ok, ¿y cómo empezó a...? Claro. A gestarse Skynet. Recién saliendo del coso nuclear. De la explosión. Honor, exacto. Recién saliendo dos o tres años después de la película. ¿Cómo empezaron a aparecer los primeros robots? Que eso también, un poco se ve en la 4. Todavía el T-800 no existía. Se daban cuenta enseguida que eran robots porque eran robots. T-800 es como que hace una especie de revolución loca ahí. Pero, qué sé yo. No sé bien qué cosa nueva se podría contar que ya no está en las otras películas. Creo que remake y secuela es al pedo. O sea, así nomás lo digo. O sea, no es secuela ni remake. ¿Qué? Por eso, o es una más para adelante o nada. Precuela. Eso es una secuela. Precuela, quise decir, disculpa. Ah, precuela y remake. ¿Cómo hace para meter una precuela de una película que ya tiene desde el inicio? Estoy seguro, la pueden meter igual. Vamos, muchachos, por favor, estamos en Hollywood. Vamos, vamos, no seamos nene de pecho, por favor. Por bueno, favor. ¿Sabés que te puedo hacer una precuela de la historia de Jesús, boludo? Por favor. Con todo respeto. Sí, se llama Antiguo Testamento. Bueno. Perdón, ¿estás diciendo que la Biblia es una novela? La mierda. Y estamos ahí. Ok, muy bien. Entonces, para redondear un poco la idea, tenemos Terminator, puede llegar a pasar algo. Vin Diesel, ok. Sí, ok. Vin Diesel, ok. Ok en el universo Terminator. Bien. Schwarzenegger podría no estar, no lo necesitamos. No, no nos jode que esté. No nos interesa. No. Que haga un cameo de todo caso, pero... Como la última. Y van a tener que meter tanto Photoshop que es preferible que lo hagan directamente por computadora y ya está. Como en CGI, eso estuvo bueno en la última. Christian Bale... Si le dan un poquitito más de... Lo infla un poquito más a John Connor, de alguna manera metafísica, un poco más piola. Me parece que le entraría... No, me voy a meter en spoiler. ¿Le entrarías? Spoiler no, bien. No, porque el final, ¿no? De Terminator 4, la cosa que le pasa al muchacho. Sí. Que tiene dentro algo. Me parece que si llegan a seguir esa línea, van a entrar con los problemas psicológicos que tiene el pibe por dentro. No, pero yo tengo esto del enemigo y estoy luchando contra él y todo eso. Me parece que le dieran una rosca de... No, muy llorón, sería muy llorón. Pero convengamos que Justin Lin como director y el amigo Chris Morgan como guionista... Es una dupla que no nos gusta mucho. No va. No va para adelante. Así por que, ahí se inspiran. No, no. No pasan esas cosas en Hollywood. Así que le bajamos el pulgar a estos dos muchachos, ¿les parece? Ah, sí, sí. A Justin Lin, sí. No solo no le ponemos la ficha, se la revolemos por la cabeza, a ver si en una de esas lo noqueamos. La ficha asesina. La ficha asesina, o sea, la famosa ficha ninja. La ficha sombrero de enemigo de James Bond. Así es. Entonces no se ve un buen futuro para el regreso justamente. De Terminator. Y hablando de futuros pésimos. Hablando de futuros oscuros para el regreso de un personaje clásico, ¿no? ¿Por qué? Es necesario. Es necesario. Meterse sáquese todo lo que tiene adentro. Icónico para muchas generaciones. Estamos hablando del regreso del zorro, pero en un futuro post-apocalíptico. Es genial. Es ¿cómo genial. Metes eso al zorro? ¿Qué va a ser? Es Diego de la Vega luchando. Diego de la Vega va a ser travesti. Que se viste va el zorro. Va a ser descendiente de. Estos son los clásicos resultados de un brainstorming en Los Ángeles, ¿no? Ahí se va a ser merca, ¿no? Claro. Trola. Va a ser el zorro contra el mutante gigante congelado de Walt Disney, una cosa así. En vez de. Yo la vería esa película. En su corcel de seis patas, cuando sale la luna amarilla. Aparece el bravo zorro con dos ojos. De espada tiene un sale láser. ¿Un tornado que va a ser? Una Toyota negra. Estoy indignado, estoy indignado. Una, ¿por qué? Vos tenés un arreglo. Va a ser una Toyota. Toyota Hilux, cuatro ruedas. No. Cuatro ruedas y un volante. No sabes cómo se lleva a todos lados. Verdaderamente el zorro. Si yo la tuviera, se también luce. También saldría a batallar contra los mutantes. Y el clásico hecho pelotudo: sé un zorro en tu Hilux. Qué bolas triste. Qué bolas triste. Entonces, ¿por qué surgió esta idea, doctor? Ilumínenos, cuéntenos sobre esto. A ver, ¿cómo podemos seguir robando con el zorro? Entonces, bueno, vamos a hacer un zorro reborn. Vamos a que renazca, pero vamos a sacarlo fuera del contexto clásico de la vieja California. No le interesa tanto mexicano, ¿no? En el medio. A ver, ahí está. El zorro contra Terminator. Ahí te va a aparecer algo acá. Posa apocalíptico. El zorro es parte de... El zorro contra las máquinas. Claro. Con una espada. Ven aquí. Dura 15 segundos la película. Pero no va a tener una espada de zorro. Solamente va a tener, no sé, una metralleta. No sé qué mierda. No, pero sí, pará. Porque fíjate lo que dijeron. Lo que dijeron es que el zorro... No, no sería tanto un cruzado justiciero de capa y espada, ¿no? Sino que sería más tipo un vigilante con sed de venganza. Un Charles Bronson. Claro. Pero además la historia sería medio western, con toques de Sergio Leone y de Sin lugar para los débiles de los hermanos Coen. O sea, parece un sketch de Saturday Night Live, la idea de esta película. Los Monty Python con esto serían un festín con estas cosas. Y más o menos. Más o menos. Porque es necesario. Yo creo que no tiene público. No, o sea. Para ver cuán mala es. ¿Cuál malo va a ser? Yo te hago una pregunta. Digamos que el zorro tampoco da como para una gran ¿cómo? Una gran película. ¿Qué? Porque es otra generación. Sí, no, no entiende nada. No. Vos nunca viste la serie de William. Sí, la vi la original. Pero... Es excelente. ¿Viste las películas de la década del 20, de la década del 40? No. Ah, bueno, entonces no viste la original. No me viste. Si no me viste a Tyrion Power, no abres del zorro. Bueno, no voy a hablar del zorro. Vamos, amigo, herido. ¿Por qué? Y bueno, de alguna forma le quieres buscar la onda para las jóvenes generaciones. Aparte, Reborn, está bien. Sí, con decir, no, sí, zorro mi tatarabuelo era el que zorro de... Y obvio. Lo que pasa es que pensaron, a ver, Returns ya lo usaron. Begins ya lo usaron. ¿Qué nos queda? Y Reborn, ya está. Estamos, ¿viste? No queda mucho más. La persona hace clonando. Cloning zorro. Donde iba a heredar, ¿no? Legacy, igual que zorro claro. Legacy. Que si bien ya lo tuvimos en la primera, del zorro de Antonio Banderas, donde hereda el manto de Anthony Hopkins. O sea, además no pasó tanto tiempo, de la 10 años, 12 años, de la de Banderas, de la 2 de Banderas. No, de la 2, 2000... 10 años, ponele, no. Con toda la furia. Sí, la primera final del 98, 97-98 la primera. Y bueno, 2001, 2002 también. Tampoco hace tanto que pasó como para sacar otra. O sea, lo que vos... Sin Banderas, sí. Con el tema de... ¿Cuánta vuelta de rosca más le puede dar a la historia del zorro? Y no muchas, seguramente. Por no, eso. Por, ahí, entonces, bueno, por eso te lo tiramos 40 años en el futuro. Por eso mandaron, claro, en el futuro. Pero tipo... entonces no es el zorro, o sea, es una estupidez. Sí, tiene el zorro de nombre. Claro. Solo de nombre. Es un tipo en el futuro que se va a llamar zorro. Y no sé por qué, porque si es un futuro posapocalíptico no hay zorro. Claro. Del 2005 es la leyenda del zorro. Es una herida abierta. Todavía es una herida abierta. Yo puedo decir con la frente en alto, no vi esa película. ¿La primera la viste? La primera sí. La primera dentro de todo como que Zafa. Fue algo más simpático. Tiene como deja de espir, pero... Al lado de la segunda es el Ciudadano Kane del zorro, ¿no? Impresionante. ¿Podemos decir que estamos esperando con ansias esta película? Sí. A ver, ¿dónde tenemos la caja con las fichas? Pues si al otro le tiramos la ficha, te le tiro la caja directamente. La violencia. Pero escúchame, a ver. Están diciendo que un posible director sería Pin Subanat. No, para. Que para. Fue parte del equipo técnico que desarrolló, sí. X-Men, Narnia, claro, y Superman, y Superman, claro. Regresa. O sea, parte, sí. Del equipo técnico de películas, sí, sí, sí. Pelos, va a haber una película, va a ser El regreso de Rin Tin Tin, que lo va a dirigir el ayudante del técnico que alcanzó el alfajorcito, claro. Jorgito. El tiracables de los hermanos Caradura. Así que, mira, la verdad, no estamos. Es algo extraño. No, sí. Que nos llamó la atención por lo inmundo de la idea. Sí, aparte, un personaje tan hermoso, tan bello. Tan hoy, icónico. Hoy está, sí, está tan histórico. Te vino que estás así. Original. ¿Te vino tan, que estás así tan sensible? ¿Qué pasa? Ok, se está metiendo con el zorro, ¿entendés? Bueno, no tranquilo. Puedo. No pasa nada. No, o sea, no va a llegar, no va a llegar a buen puerto. Vení con el tío. Vení con el tío que te consuela. Vení. Entonces, entre Terminito y Arnold y esto nos hemos una entre todos. Oh, sí, hacemos una para tirar a la basura. Hacemos una para tirar a la mierda. Más que noticias, fue la sección de las malas noticias, ¿no? Esa nueva sección. La nueva sección de las malas noticias del cine. Pero. A ver, pará. Entre esta Terminator y el zorro esta, ¿con cuál te quedas? Con la de Terminator. Sí, toda la vida. Definitivamente. Sí. O sea, dentro de las pocas probabilidades de que alguna de las dos sea potable, Terminator tiene un par más que esta de zorro, que puede ser cualquier cosa. Salvo que los pibes se la manden a hacer completamente bizarra y demente. Y ahí. Que ya es otro enfoque, es otra cosa distinta, ¿no? Pero. Seguimos en el futuro y seguimos con adaptaciones. Noticias futurísticas tenemos. Así es. Porque la Paramount adquirió los derechos de Crónicas Marcianas. La obra de Ray Bradbury. Qué peligro, ¿no? Ya me sacaron la fundación, ahora nos sacan Crónicas Marcianas. Que fue publicada en la década del 1950, ¿no? Por primera vez. Esta recopilación de relatos que... No es una novela. Pero son cuentos. Lo puedes llegar a hilar, pero te tira puntitas. Una mente bastante abierta y poderosa. No, pero sí, pero sucede en el mismo. Sí, la puedes meter en el mismo contexto. Es peligroso, estamos todos de acuerdo que es peligroso. ¿Peligroso qué? ¿Por qué? Por cómo la pueden adaptar. ¿Cómo pueden mezclar esos capítulos? Es que toda adaptación es peligrosa. Hacen las expediciones, llegan a Marte. Pero hay cosas muy que quedan muy interpretadas. Se encuentran con los marcianos, aparece el zorro. Y que se generan las colonias. Me parece extraño. Yo creo que lo podían hacer onda documental. No estaría mal, ¿eh? Pues un documental sobre la historia de la colonización. Sí, la colonización de Marte. Poner. Pero vos sabés que el Crónica Marciana. ¿Una onda Selig? Seguí tirando ideas. Una onda Selig, pero de Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas que quiere hacer Hollywood va a tener que vender millones y fantastillones de dólares. Bueno, no sé si lo van a tirar. Yo te estoy diciendo algo que podía funcionar. Va a ser Emmerich. Pero aparte, pensá que el productor va a ser el mismo que hizo la de los viajes de Google con Jack Black. Claro. O sea, que da. ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿no? ¿Qué pasa, boludo? Y la película de Marmaduke, la del perro. La del perro. Dios mío. Fue como sentarte buena. Arriba de los huevos. Puede quedar buena, che. Dejate de joder. Vamos. No sé qué puede. No, yo creo que es adaptable. O sea, adaptable es seguro. Le podés encontrar una historia hilada. No por esta gente. Que a eso apuntaba yo. Que a no ser que si se apuran, hagan el guión y tenga una manito de Ray Bradbury. Pero que se apuren, pues ya vamos a cumplir. ¿Cuánto va a cumplir? 91 años. Entonces va a tener que meterle pata. No sé bien cuánto creo que podrá. El tipo muy de acuerdo. Portar Bradbury. Ni que pueda, claro. Ni que tenga el tipo se está sentado hace décadas cobrando los cheques de lo que escribió. ¿Hace algún que otro viajecito? ¿Hace cuántos? 5 años vino para la Feria del Libro de Buenos Aires. Uh-huh. Así que el tipo ya está, haga lo que quiera. Déjalo morir con el honor que tiene. Déjalo. Espera unos añitos. No le dejen esa mancha en el Yo creo que podría ser una película copada, podría estar buena. No se me ocurre quién podría dirigirla. Podría estar tan buena como Fundación. Sí, es una adaptación más o menos similar. Porque es ciencia ficción, pero es un poco más sensible, digamos, que efecto especial. Claro. Entonces, no se me ocurre bien. Tal vez el director de Moon podría funcionar. Sí. Lo que me da Crónica Marciana es que va a ser una película larga. En 2 horitas, media. La mente. Estoy pensando en una película que se haya hecho así en forma de capítulos, de partes. No. Sin City. Dentro de la misma película. Sin City. Son 3-4. Funciona. Según como lo veas. ¿No? Sí, funciona. Después está esa que desde el 2005, una de son historias de amor. Que es con John Connery. Con John Connery. Sí, que son varias historias de amor y después al final 2005, te das cuenta. Sí. Antes de. Crash. No. Al final. ¿La hizo antes de la Liga de los Caballeros Extraordinarios? Sí, antes. Ah, no, su gran retiro triunfal. Su gran retiro triunfal. No, vergonzoso. Es medio larga, pero está buena. Podría volver John Connie a hacer algo, ¿no? Aquí estamos. Digo, mientras, así estiramos un poco mientras el Lee busca lo que está buscando en internet. Podría volver a ponerle. Punto ponle. Robert De Niro. Robert De Niro volvió, que vuelva el Robert De Niro hace 20 años. ¿No? ¿Sí? ¿Te parece? Podría ser. El Robert De Niro de Taxi Driver. Playing by Heart. Del 98, te das cuenta que mandaste fruta. No mandaste fruta, bueno. Mandaste un cajón de tomates podridos en el aire directamente con el 2006. Y bueno, pero son varias historias románticas que al final. Pero está separado por capítulos, así muy capítulos. Son historias paralelas. Son todas historias paralelas y se van por capítulos. No, no, no. Una cosa son historias paralelas. Una cosa es historias paralelas que después se mezclan. Digo, dividir, claro. Dividir. Y otra cosa es dividido. Loco, toma la crítica positiva. O sea, como Sin City. Dividido como Sin City, que está dividido como capítulos. No, no está dividido como capítulos. Ah, bueno, así. Historia, película romántica con muchas historias varias que se terminan mezclando. Hay un millón. Sí, todas terminan en energía. ¿No? Ahí donde se mezclan todas. No, esas películas no. Esas son las que vos, eso no es una película romántica. No lo querés entender. Mirá, eso no es una película romántica. Todo dejá contacto entre dos cuerpos hacer, tiene romance. Dejá de hacer ver a tu novia esas películas. No, la quiero convencer de decir. Otra vez, como Travis en Taxi Driver, que la lleva a Sybil Shepherd a ver una película de porno. Pero bueno, la cosa es que hay tres proyectos que de los tres, ninguno parece ser. Parece que pueda llegar a tener algo decente. Por los datos que tenemos, ¿no? Por los datos que ya hay hasta ahora. Obviamente, ¿no? ¿Nos gustaría ver algo más del Zorro? No sé. ¿Pero nos gustaría ver algo más de Terminator bien hecho? Puede llegar a ser. De Crónica Almacena también, pero los datos que tenemos no nos llevan a esas conclusiones. No funcionan. Así que no terminamos con las noticias de esta forma. Por favor, agonizante. Clávame el puñal. Y muy deprimente para pasar rápidamente a las fichas. Las a ver fichas. Si levantamos un poquito. Para va a buscar las fichas. Vamos a las fichas. Rápidamente. Ahí vamos. A las fichas, damas y caballeros. Vamos, pingos. Vamos a tener dos películas, dos, para este episodio, en el cual la primera será Rise of the Planet of the Apes. Cada vez más largo los nombres vienen. Así es. O Surgimiento del Planeta de los Simios, podemos decir. Más o menos. Alzamiento. Alzamiento. Rise es revelarte. Y el otro trailer del cual vamos a hablar es Harry Potter 28. Yo ya no tengo más ganas de hablar de Harry Potter. Que es pero el final. Igual, ¿no? La silla de ruedas mágica. Harry Potter el final, digámosle, porque ya ni sabemos qué número es. 7,5. La última. La última. Harry Potter, la última. Arrancamos con la primera, señor. Dale, más por favor, la última. Our drug allows the brain to repair itself. We call it the cure. We're ready to move on to the next phase. This one. This is wrong, Will. This has the potential to change lives. Some things aren't meant to be changed. Does it work? Like we predicted. With one exception. The drug has radically boosted brain functioning. You mean increased intelligence? A ver, muchachos, a ver. Otra vez, el planeta de los simios. Qué poca idea, ¿no? La verdad, sí. ¿No? O sea, eso desde ya. Disculpame que arranque con los tapones de punta, pero. Con tanta onda, ¿no? Claro, con tanto positivismo, amor. ¿No? Está bien. La cosa es así: esto que acaban de escuchar es Rise of the Planet of the Apes. Es una nueva película ambientada en la mitología del planeta de los simios. Que está dirigida por Rupert Wyatt. Y tiene como protagonista principalmente a el amigo James Franco. Sí, sí, ese que usaba las calzas blancas en la entrega de los Oscars, sí, ese mismo. Que viene de hacer 127 horas, una muy buena película y muy buen papel de él. Sí. Viene de hacer de host, de co-host de la última entrega de los Oscars, con penoso, ¿no? Penoso y tristísimo momento de nuestras vidas. Sí, bueno. Okay. Pasa que si no es Alec Baldwin, no sé quién puede ser. Steve Martin, Bill Crystal, ¿qué más? Muchos no quedan. Mucho más que Steve Martin, Bill Crystal. Es así, No dije nada. Calladito, ¿viste? No dije nada. También va a estar Andy Serkis, que seguramente ese va a ser de mono, que es el que hacía de Gollum. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esta película? A ver, la cosa es así. Esto es un reboot. ¿Qué pasa? Esto es un reinicio del planeta de los simios. ¿No es una precuela de la película de Tim Burton? No tiene nada que ver. Agarraron la película de Tim Burton, la pusieron arriba de un cajón de dinamita y lo hicieron estallar por los aires. Es como la película de Hulk de Ang Lee. Exactamente. Es exactamente el mismo. ¿Se le fregaron? Así es. Volvieron a arrancar de vuelta. Dijeron, a ver, la película de Tim Burton no nos dejó nada. ¿Arrancamos de nuevo? Y así facturamos con dos, tres películas más. Dale. Vamos. Arrancamos la clásica. La clásica. Arrancamos con el Planet of the Apes Begins. Dale. Entonces, arrancaron en el principio. Según dicen, van a tener más guiños a la saga original. Bien, me gusta. Que una cosa así nueva, medio rara. Me gusta. Por ejemplo, el mono malvado se llama César, igual que en las originales. Bien. Cuando cuéntanos la historia de cómo sucedió la saga original, doctor D. Todo comienza en el año 1968, cuando se estrena El Planeta de los Simios, protagonizado por Charlton Heston, a quien tenemos por Moisés. Así es. Los 10 mandamientos. Moisés viaja al planeta de los simios. Moisés conoce al planeta de los simios. Moisés versus los simios, también una buena película esa. Y bueno, tenemos a un astronauta, interpretado por Charlton Heston, que viaja al espacio, cree caer en otro planeta, pero en realidad es un planeta habitado por monos donde los humanos son esclavos de los mismos. Pero al final de la película nos enteramos de que en realidad no es otro planeta, sino que es nuestro planeta Tierra. La Tierra. Como cantaba Troy McClure en ese famoso musical. ¿Cuándo? Oh my God, I was wrong, it was Earth all along. Te sorprendí, no te la esperabas, ya sé, causo esa sensación en mi público. Más que nada por la cara, ¿no? Claro, por supuesto. Y usted porque no lo ven. Tuvo un éxito impresionante esa película y después, un tiempo después, un año después precisamente. Ah, rapidita estaba en la película en esa época, ¿no? Estuvo sí, la sacan, original, pero con fichas así. La película original y después hubo tres secuelas que... Un año, esta es del 68. Después vino el regreso del Planeta de los Simios en el 70. Escape del Planeta de los Simios en el 71. La rebelión, la conquista del Planeta de los Simios en el 72. Y para finalizar, en el 73 tenemos la batalla por el Planeta de los Simios. Después en el 74 y 75. La crisis económica del Planeta de los Simios. Vinieron dos series que, bueno, son otra cosa. Tenemos, el Escape del Planeta de los Simios. Que es la tercera parte, pero me estoy saltando la segunda, que es Bajo el Planeta, Beneath the Planets of the Apes, que tenemos otro astronauta que viene a buscar a ver qué onda, qué pasó con el primero, con Heston. Pero también cae en un planeta de simios y descubre que bajo el planeta de los simios vive una raza de humanos que sobrevivieron al holocausto, no sabemos qué pasó, que mutaron. Tenemos otra vez mutantes. Ante la duda... Metemos mutantes que tienen poderes psíquicos. Psíquicos. Y bueno, la cosa se pone loca, el planeta se va al cuerno, lo asume de la Rúa, se viene al tacho, pero hay tres simios que escapan en la nave de la primera parte. Wait a minute, please come back. Yes, Mr. Goldstein. Hay humanos con... Yo solo no lo sabía. Poderes psíquicos. En la 2. O sea, la primera es más o menos una adaptación de la novela de Pierre Boulez. Sí. Es una novela de ciencia ficción. Sí, está bien. Perfecto. Hicieron la película, muy buena película, altamente recomendable para el que no la vio. Con música de Jerry Cox. El que vio la película de Burton y le pareció medio chota, mírese esta, que es una muy buena película. Terminó la película y ya está, listo. Quedó ahí, todo perfecto. Ahora querían hacer la segunda porque querían facturar más. Sí, sacamos unos pesitos. Siempre querían facturar más. Hagamos otra. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Cómo convencemos a Charlton Heston para que vuelva a la película que no quería saber nada? Porque dijo, la primera quedó cerradita, ¿por qué quiere hacer otra? Entonces el amigo Heston, ¿qué dijo? Ok, yo la hago, pero al final de la película tiene que reventar el mundo. O sea, ¿por qué? Porque no quiero que sean más películas. O sea, quiero que termine acá. La hacemos, todo lo que quiera, mete mutante, mete lo que quiera, no importa, pero al final explota todo. Hicieron eso. Metieron mutante, no, cualquier cosa. Y al final de la segunda del Planeta de los Simios se explota, porque había quedado una especie de bomba atómica en el medio del centro del planeta, una cosa así, que se revela y explota. Claro, quedó ahí. Claro, ¿no? que tenían Entonces, ¿qué pasa? Se juntaron los productores y dijeron, che, ¿cómo nos cagó el amigo Charlton? O sea, no podemos hacer una secuela. ¿Y por qué no la revertimos? ¿Por qué no hacemos precuelas? Hicieron Exacto. tres precuelas más. O sea, la 3, la 4 y la 5 son todas precuelas. Que comienzan a ser, son secuelas, precuelas, pero está todo conectado con una cosa redondita. O sea, que perfecta. En realidad, en las últimas tres películas es donde se muestra el origen del planeta de los simios. Cómo se inició. Todo esto nos lleva a Rise of the Planet of the Apes. Exactamente. Que nuevamente cuenta el inicio de cómo se formó esta sociedad de simios parlantes. Está muy bien. Que todos hablan en inglés. Lo que yo no entiendo. Bien, pensalo y después lo hablamos. Mientras seguimos. Entonces, esta película tiene alguna relación con la tercera, que es donde se muestra cómo inició el planeta de los simios. Pero es todo un reinicio para, de acá en adelante, tirar unas 500, 525 películas más. Es como hacer un reboot del original y ordenarlas cronológicamente. Básicamente. Básicamente podría ser así. Joya. Entonces, la primera, que es la que en cuestión, la primera de esta nueva saga supuesta, marca cómo empezaron a aparecer estos simios inteligentes. Perdón, ¿cómo? Me estaba contando la historia y me dejaste con tres películas en el tintero. Pero pasa que hubo una tercera película donde los simios viajan al pasado. Tienen a la cría, que va a ser el que va a iniciar la rebelión de los monos, de los apes contra los humanos. Mueren, cambian al niño dotado de habla, de sapiencia, por uno que no, que es un mono normal. Sí. ¿Qué? No, dale. Sapienza. Dale. Sí. No inteligencia. Sí. Sapienza. Bueno, dale. La cuarta parte. Y en la cuarta. Hay pterodáctilos. Bueno, dale. Y la quinta que después ya está. Que ahí la cuarta. Que viene a ser la precuela de la primera, lista. ¿Qué? No se entendió nada. Son tres precuelas de secuela. Hablemos de esta, la nueva, donde lo tenemos. ¿Para qué me pedís? ¿Para qué me pedís que te cuente la historia de la película? Para cortarme en el medio. Eran dos minutos, me la tenía que tirar. Me contaste la historia de la vida del cine prácticamente con esta película. Qué cosa. Perdóname, pero yo. Disculpa, es que. Pasamos a Harry Potter, pasamos a Harry Potter. Le pone la ficha, listo, anda acá. Ya está, vamos, sácamelo, cortame el micrófono, por favor, cortame el micrófono. ¿Te das cuenta? Cuando venís preparado, porque venís preparado. Cuando venís emborracho, después de un viernes, él te hace trabajar y venís a... Yo voy a llamar a Moyano. Te va a romper el ano. Volvemos a Rise of the Planet of the Apes, ¿por qué no seguir hablando de...? No quiero. En el próximo programa hacemos un programa especial sobre el planeta de los simios y hacemos de todas las películas. No quiero. ¿Os viste la serie de televisión del Planeta de los Simios, por ejemplo? No. Está buena. Sí, lo sé. Bueno, Rise of the Planet of the Apes. La película nueva, dirigida por Rupert Wyatt. Con James Franco como protagonista. ¿De qué se trata, Doctor D? Cuéntenos. Dale. No, no hablo vos. No, yo ya no. ¿Me cortaste? No. ¿Por qué no habla Goldstein? A ver, ¿qué habla Goldstein? ¿De qué se trata esta película? Yo no hablo español. La película trata, ¿no? Obviamente, de Jane Franco. No sé bien si es un científico. Científico. Un científico. Ponele que es un científico. A ver, vamos. A ver. Cuéntenos de qué se trata. Cuéntenos de qué se trata la película. A ver, aquí tenemos a ver. La protagonista es una actriz que intenta estudiar abogacía. Dale. Y está con los monos. No es eso. Tiene una mascota que es un mono que de pronto aprende a hablar y entonces. La mano y pide algo. El argumento no es muy difícil. Hacen un medicamento extraño, le lo ponen a los monitos y son inteligentes. Y conquistan el mundo. Ahora la puta que te parió. Anda a la concha de tu madre, boludo. Y ya está. ¿Entendés? Entonces vienen los monos, ¿sí? Y ya está, ¿viste? Vos no podés tener un dardo tranquilizador el primero. No, el flaco te lo esquiva, hace como negro. Dejate, jodelo, güey. Me da por los huevos. Sinceramente, me da por la pelota. ¿Por qué? Un científico. No, vamos a probarlo en monos. Vamos a probarlo. Elegí al más inteligente. Insectar esto que no, lo que nos coge después. Nos hace mierda. Inyectáselo. No se lo puede insectar un conejo, que no tiene pulgares opuestos el conejo. ¿Entendés? Nunca va a tocar un botón el conejo. y te escapa el laberinto y ya está. Es más inteligente. ¡Listo! Porque es un medicamento para humanos y el mono es lo más parecido al humano, ¿entendés? ¿No es el ratón el que más parece al humano? Que tiene el ADN, no sé, por poquito. No, pará, fíjate que es parecido. Pará. Lo más en el trailer, en la mitad del trailer, está Jim Franco explicándole a una especie de gerencia de una reunión de científicos donde dice, pero encontramos que hay un efecto secundario que es que aparentemente genera un mayor funcionamiento del cerebro, por lo cual se hacen más inteligentes. No, déjalo. Dale dos. Dale una doble. Bueno, y básicamente ese es el argumento de la película. Mucho fue esto, no remontamos más ni en pedo. Le pone la ficha. Le pone la ficha a Rise of the Planet of the Apes. Sí, me encantó. No, la película la veo mucho más seria que la de Tim Burton, ponele. Onda, que puede fumar. El de quedó. El de está muriendo. Fue como un orgasmo. Lo veo mucho más serio y me llama un poco más que la de Tim Burton. Porque además me permite empezar a entender por qué los monos nos dominaron a nosotros cuando nosotros teníamos todo el poder de, ¿no? Sí, digamos que la de Tim Burton, todo, al ser una remake de la original, medio que ya sabías por dónde iba la onda, ¿no? Sí, por dónde iba la historia. Un poquito. Entonces acá se puede ver cómo es el inicio y la joda es ver cómo se las arreglan para que eliminar resulte lógico, claro, para que resulte lógico que los tipos terminen dominando la raza humana. Porque además, ¿no?, son menos, ¿no? ¿Cuánto lo superamos? En 10.000 a 1. Más o menos. Cantidad. O sea, como para agarrar y empezar a tirarle tiros a la cabeza. Además, si yo soy Jane Franco, me inyecto una Joyce y regroso. Soy muy inteligente. Soy mucho más que eso. ¿Qué? Nada más. La cara de monito que pone. La cara de monito. Entonces, ¿le pone la ficha a Goldstein? Está dudando. Está dudando, sí, señor Goldstein. ¿Está pensando? Y le pongo la ficha como nuevo inicio de todo. Nos cagamos en Tim Burton. La ficha reboot. La ficha reboot. El Goldstein le puso la ficha reboot. ¿Usted, Doctor D, le pone la ficha a esta película? Si empezamos desde... Tranquilo. Si empezamos desde cero y está... No van a meter ningún... No se van a mandar... Perdón. Escúpala. No. Si no se van a mandar ningún moco... Como se mandó Burton, sí, le pongo la ficha Esperanza Reinicio. El doctor le puso la ficha Esperanza Reinicio. Y yo también le voy a poner la ficha a esta película. No es una ficha de que va a ser una obra maestra. No. Definitivamente no. Tampoco espero que sea algo revolucionario, ni que me cuente nada nuevo. Pero yo creo que puede ser entretenida, por lo menos. Y puede dar pie a otras películas que te divisan. El mundo del planeta de los simios me gustó, toda la saga original me gusta, la serie está buena también, la serie que hicieron ahí. Bastante extraño, 70, ¿no? De hecho, tiene su atractivo especial. Entonces creo que puede funcionar para una nueva. Puede ser, una sí, nueva puede saga. Ser. Se lleva tres fichas. Se fue con tres fichitas, Rise of the Planet of the Apes, y pasamos rápidamente a Harry Potter. Harry Potter, la última parte de una saga de mierda donde Harry Potter nunca va a tener huevos. Salvo en esta. Vamos, Harry Potter. Harry Potter. You have fought valiantly. But you have allowed your friends to die for you rather than face me yourself. On this night, join me and confront your fate. We can end this. I never wanted any of you to die for me. Muy bien, señores, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. O sea, la número 18, fuck, más o menos. Harry Potter 7.2 sería. Más o menos. Tenemos nuevamente a Daniel Radcliffe, a Rupert Grint y a Emma Watson. Hola. Haciendo de los tres muchachitos, los tres pequeños aprendices a brujo. También con Elena Boham Carter, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Tom Felton, Ralph Fiennes, haciendo del malvado Voldemort. Michael Gambon, Jason Isaacs y bla, bla, bla, bla. Lo de siempre, ¿no? Lo sospechoso de siempre. En esta segunda y última parte, que se estrena acá el 14 de julio, donde se termina Esta saga que hace un millón de años que venimos viendo. Sí, la verdad que ya la última etapa la estamos remando. La última etapa la estamos remando, sí. Y esperando a ver cuándo le crecen las bolitas a Harry. ¿Cuándo le salen los pelos? No, que parece que serían esta. Supuestamente serían esta. Ahora, yo le voy a preguntar al señor Goldstein, fanático, se ha leído todos los libros de Harry Potter, fanático de la saga, de la primera hora. De hecho, se hizo, a propósito, una cicatriz, sí, ¿no?, en la frente. Tengo un rayito. Para parecerse a Harry. ¿No? Se rompió una botella y se la hizo así directamente. Me cagaron a trompada cuando la llevé, pero bueno, pero valió la pena. Valió la pena. Aparte de ser un mago, ¿no? ¿Qué sensación le deja este tráiler? El tráiler me deja la sensación de que es una película, que va a ser una película, o que tendría que ser una película de 5 o 6 horas, más o menos. Más o menos, por la cantidad de luchas y cosas, claro, que suceden. Claro, en el medio te meten dragones, golems, mínimo 3 escenas de batallas gigantescas, encuentros de Harry Potter y Voldemort, 7 en 7 lugares diferentes. O sea, ¿cuánta cosa va a tener la película? ¿Sabes que se le juntó todo, toda la merca se le juntó para la última? Son muy, sinceramente, son muy idiotas. Pero todavía no la viste la película. No, pero no por la película, pero ya te das cuenta que tiene un calibre recontra diferente a la 7 parte 1 y a la 6. Y va a quedar súper desentonado. Vos fíjate que entre la 3, 4 y 5 era como que cada una funcionaba como independiente y era como un universo adentro de cada película y funcionaba. Esta no me parece que va a funcionar. Me parece que es una sobredosis de Harry Potter y de lucha. Una sobredosis de machaca. Una sobredosis, ¿no?, de magos y rayito y varita y hocus docus y hocus pocus y abracadabra. Y no, me parece que no va a funcionar del todo bien. Va a estar complicado. Y usted, doctor, ¿qué gustito le deja a este trailer? ¿Que no le interesa Harry Potter ni ninguna de las otras películas anteriores? Sí, sigo en la misma posición de la única película que vi fue la primera. A lo cual siempre dije, voy a ver las otras, y nunca vi las otras. Así que, no sé, ¿será que para el capítulo final, ya que fui a ver la primera del cine, para el último capítulo, y me veré todas las películas y iré a ver esta del cine? Todo eso y mucho más en el próximo podcast de... Poco probable. Demasiado cine. No, timing para el cuerno, ¿eh? No. Podcast. Entonces, o sea, definitivamente va a haber acción, ¿no? Eso ya lo sabemos. Toda la que es la, la razón por la cual las últimas dos películas exactamente no tuvieron acción para intensificar más la gran batalla, gran final. Yo tengo miedo que le pase lo que le pasó a Iron Man 2. Donde como en la primera faltó un poquitito de acción tal vez, en la segunda se le fue la mano. Uh-huh. Entonces, a la mitad de la película, que ya tuviste 35 peleas, estás un poco podrido. Y después te faltan ya 500 peleas más, ¿no? Ese es el único miedo, que es un tema de ritmo más que nada. O sea, cuando la película está todo el tiempo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, así, llega un momento que te pudre. Te pudre porque ya está. Te pudrió y no hay ningún cambio de nada. Mientras acá el amigo D está abriendo lentamente la botella. Ahí está, mueve. Ahí salió. ¿Algo ruido? No, sírvase tranquilamente, doctor D. También porque es como una publicidad de... Ahí está, ¿Qué necesidad, no? ¿Qué necesidad? Lo que es la edad. Lo que es la edad, no, es ser poco sensual. Es terrible, ¿no? Sí, sí, es terrible. Imagínate en la cama con la mujer. Hola, mierda. Oh, perdón por escupirte la cara. La verdad, tristísimo. Sin embargo, ya que estamos en un momento crucial, yo le voy a poner la ficha a esta película. Señores, así es. Duro, duro y conciso. Yo le pongo la ficha a esta última parte de Harry Potter. Porque si no, te pegas un tiro. Si no, está buena. Desperdicié tantas horas de mi vida viendo todas estas películas que... Y hablando de todas ellas. Y escribiendo. Yo creo que va a agarpar. Y para mí va a tener tanta machaca que va a estar bueno. Porque es todo lo que no vimos en todas las otras dos películas. Pero va a ser solo eso. Va a quedar ahí. Va a quedar ahí. Cuando Harry Potter, a partir de las 5, te diría, ya tendría que haber puesto un poquitito las bolas sobre la mesa. Así en las 7, último, decir, loco, ¿cómo lo banco? Que se te erice la piel, ¿viste? Como te pasa con ciertos personajes hollywoodenses, que con este pelotudo no te va a pasar. No sé. No te va a pasar. No sé, pero a mí en la quinta me pasó. Pero te pasó por la película, no por Harry Potter, que era grosso. pero no, pero tiene su grositud en la quinta. O sea, ya hay pelea grosa con Voldemort, pelea contra los malos, no me acuerdo cómo llamaban. Para mí tiene que ser un badass, ya, onda. Lo que pasa es que ya, si la quinta estaba así, en la sexta ya tenía que ser. O sea, ya está. Ya es que pasa, que en la sexta tendrían que haber empezado con la machaca. Palo tenía que haber estado en la sexta. Exactamente, arrancar en el. No sé, en medio del quilombo ya, una cosa así. Pero bueno, ¿qué se le hace? No somos directores de Hollywood nosotros, solamente hablamos. Así es. Hasta que tomemos las armas, compañeros. Muy bien. Los esperamos en la esquina. ¿Y usted entonces le pone la ficha o no le pone la ficha a esta película? Está complicado, la verdad. No quiero sentirme una monja violada de nuevo. ¿Pero la vas a violar al cine o no? Sí, me van a violar de nuevo. Entonces ya que... lo vas a hacer. Sí, sí, sí. El traje de monja. Sí, así que sí, le voy a poner la ficha. Es una ficha sin pasión. Una ficha, no sé onda, me estoy divorciando. No sé, una ficha. ¿Ficha de divorcio? No sé, se entiende así. Nada. Y porque es como que sí, bueno, no sé. La ficha lástima. La ficha lástima no, es como la ficha sin amor. Te doy la ficha. La ficha. Sexo con amor es mejor que sexo sin amor. Sí, bueno, yo no estoy teniendo sexo con nadie de esa película. Así. Bueno, la ficha sin amor de Goldstein. En ¿no? este momento, momento profundo. Tierno, momento de reflexión en el programa. Quisiera saber la opinión del Dr. D, ¿no? Así es, yo también me estoy muriendo. No sabo. No sepo. ¿Qué hacer, no? Porque cómo poner una ficha a una película... Si no hubieras visto la primera, no hubiera visto nada, fuera una película sola. Es esta. ¿Por el tráiler? Ves eso, ves el claro. ¿Por ver el tráiler solamente? Sí, le pongo la ficha. Le ponen la ficha. Porque viene toda la onda así, machaca, quilombo, lío, tiro, lío. Cochagolda. No, quería decir, pues ya lo digo bastante, ¿no? Bueno. Además, una vez menos. Claro. Y le hace una mancha más al tigre homosexual, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿vos te das cuenta que vas a tener una marcha gigantesca en la puerta de tu casa? ¡Ay, sí! ¡Vamos todos! O sea, me pasan a buscar. Yo me quedo acá transmitiendo en vivo. Sí, lo están agarrando a dos. Te van a linchar por homofóbico. ¿Cómo? Sigue, tranquilo. Por el tráiler le pongo la ficha por todo el quilombo. Obviamente que en la historia de fondo hay que ver todas las precuelas, pero en lo visual, sin saber el contenido de fondo, le pongo la ficha. Podría ahora, a empezar a como para tirarla en el para tirar en el aire. ¿Ustedes piensan que alguien que no vio las anteriores podría llegar a coparse con esto? ¿O sí, para imposible? Mí sí. ¿Cómo, sí cómo, la, ¿cómo? Pero con las 6 y las 7 ¿alguien, no? Alguien que no vio ninguna de las otras, ¿puede ir a ver a esta directamente y disfrutarla? Y la única que visualmente es aceptable. ¿Querés hacer la, ¿querés hacer la prueba? ¿Querés que yo vaya a ver la película sin ver las anteriores? Podría, estaría ¿no? bueno. Estaría bueno. Pero yo quiero ver las anteriores. Y bueno, entonces, bueno, ¿para, qué carajo te ofreces, tarde. ¿Para qué carajo te ofreces entonces? 10 años, pucha, 10 años, La primera del 2001. ¿Viste eso? El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejo. Muy bien, entonces ya con tres fichas, dudosas, no tan firmes como las fichas de... De que se llevó Rise of the Planet of the Apes. Claro. Pero se lleva tres fichas igual, así que las dos películas se llevaron tres fichas cada una y vamos ahora... Vamos a ver si nos decepciona o no. Vamos a pasar a un nuevo momento del programa. Un nuevo segmento. Que va a ser básicamente segmento de debate. Chan, chan, chan. Al estilo bonus track. Para los que recuerdan el viejo y querido bonus track. Sí, se acuerdan. Pero antes de pasar a este tema, vamos a escuchar otro tema de la película La vida de Brian. Tenemos a Marilina Ross cantando el tema. Marilina Ross. Hoy bueno. Dice a Ross. ¿Qué? No hice con amor. Yo soy Diana. Pasamos al tema de los títulos de La vida de Brian, señores. Brian, the babe they call Brian. He grew and grew up to be a boy called Brian. He had arms and legs and hands and feet. This boy whose name was Brian, and he grew up to be drop down low and things started to grow on young Brian and Joe. He was suddenly known. No girl named Brian, not a girl named Brian. And he started to shave and had one off the wrist. Muy bien, damas y caballeros, estamos de regreso. Y en este primer programa del nuevo formato del programa, básicamente, tenemos un tema de debate que vamos a incluir cada tanto, que en este caso pasa por el siguiente tema. ¡Pero no! ¡Para! ¡Atención! Porque se viene una nueva pista de la película indiscreta de sí, este señor. Programa sí, que señor. La va a dar el señor Goldstein. Y la segunda pista es, la mayoría de la película transcurre en otro planeta. Un poquito más fuerte para que escuchen todos. Mete onda, ¿viste? La mayoría de la película transcurre en otro planeta. ¿Listo? Quedó ahí la pista. ¿Han tomado nota, sí, señores? La película... ¿Han tomado nota, señores? Muy bien. ¿Yo puedo mandar un mail? Y no. No apoyéis. No podés porque ya sabes cuál es la película. ¿Sí? Sí. Oh. No podés participar. Vos afuera, pibe. Así que volvemos a pasar. Volvemos al tema de debate que vamos a tener en este episodio, el cual gira alrededor de el tráiler. El tráiler que del cual tanto hablamos en las fichas, tanto hablamos en los programas en general, ¿no? Sí, señor. Que tan importante es para nosotros, ¿no? El tráiler que decisivo. Es el primer contacto que hay con la película. Visualmente. Second base, no, sería, ¿no? Más o menos. Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, como para arrancar este debate, ¿cuál les parece que es el objetivo que tiene que tener un tráiler? O sea, ¿a quién me dirigí a la pregunta, juez? A quien quiera contestar, que levante la mano y yo le señalaré, ¿no? Para empezar, sabemos que el tráiler, a diferencia, ¿cuál es la diferencia entre el tráiler y la película? El tráiler sí tiene, más allá de un objetivo artístico, tiene un objetivo comercial, ¿no? O sea, el tráiler es atraer al claramente público. Engancharte para ver la película. Es el único objetivo que tiene. Ahora, en base a ese objetivo, ¿no? Refraseamos. ¿Les parece que está bien, por ejemplo, que un tráiler haga cualquier cosa con tal de engancharte? Y si estamos hablando en el sentido comercial, sí. ¿Pero te parece que está bien? ¿Yo productor o yo espectador? Vos espectador. No, está mal. Yo productor quiero dinero, porque, obvio. Porque después pero... vienen gente como ustedes, después de ver Harry Potter 6, que dicen, ¡ah, mira lo que se trae! No, la película es un fracaso, la verdad que no. Nos mintieron vilmente. Pero, eso habla de un buen tráiler. Pero de una mala película. Porque la película después fue un bodrio. Pero fue un buen tráiler. Lamentablemente es la verdad. Bueno, entonces, pasó. ¿Les gusta que les mienta un tráiler? ¿Les parece que está bien? ¿O era preferible que el tráiler, por ejemplo, te mostrara que no...? Porque lo que voy es esto. El tráiler, ese tráiler en particular, ¿no? Te preparó para una cosa. Uf, te engaña. Vos fuiste a ver la película y no te encontraste con eso. No. Por lo cual fuiste con ciertas expectativas que la película no logró cubrir. Uh-huh. ¿No te jugó en contra en la película ese tráiler? Sí. Si hubiera sido un par de cambios abajo el tráiler, ¿no hubieras disfrutado un poco más la película o la habías visto de otra forma? Y la película hubiera sido una bosta igual, porque más allá del tráiler fue una bosta. ¿Pero no fue un problema de expectativas sobre todo eso? No, en esa película particularmente... Estamos no en sé, general, ¿no? Pero porque ya veníamos muy arriba de las películas. O sea no, el tráiler sí no volvamos tanto a Harry Potter. Bueno. Pero si no te vende bien el tráiler, ¿vos igual la vas a ver? Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Vos qué preferís? ¿Que te engañen para ir a ver y después te llevas un fiasco? ¿O ver un tráiler más o menos y después no ver la película. No, creo que nadie, no te que, lo nadie, a nadie le gusta que le engañen no. Ir a ver una película que no es lo que uno pensaba que era. Pero el tráiler sirve para películas más que nada, para uno. Batman 3, ¿te hace falta ver un tráiler? ¿A vos? ¿A vos? ¿A mí? Pero sí, es... Quiero. Bueno, pero porque querés verlo, pero no porque lo necesites ver para ir a ver la película. Bueno, pero eso son casos muy puntuales de películas que podría no aparecer nada nunca, y igual la vas a ir a ver, como la Harry Potter y todo lo que vieron las anteriores, y la van a ir a ver seguramente. Más allá de que los enganche, ¿no? El trailer. Pero a lo que voy es, llamémosle moralmente, ¿les parece que teniendo en cuenta que el objetivo del trailer es que la gente se enganche para ir a ver la película, ¿les parece bien que te mientan? No. ¿O no debería mentir? Es que por ahí a la... Disculpen, ¿no? Pero por ahí a la mente de ellos, la película fue buenísima. O está buenísima. Bueno, pero claramente, en el caso de Harry Potter, claramente mostraron todas escenas de acción, como el tráiler de la nueva, y después no había ninguna en la película. No. Ahí la disfrazaron bien. Entonces, pongámosle, ¿qué les parece a ustedes que debería tener un tráiler para engancharlos? Ya que estamos con el tema de que si te engancha, que no te enganche. ¿La película es de ciencia ficción, amor, drama? ¿De qué es? Lo que sea. Para mí debería tener los picos reales más altos de la película, sin mostrarte toda la trama. No contarte toda la historia, no primero. O no decirte absolutamente nada, como fue, o decirte todo, pero... muy colgado, como fue Inception, ponele. Inception era como un montón de imágenes que... cosas que no entendías más climático, nada. Climático, que... Claro, no entendías nada, absolutamente nada. Entonces eso te hace estar con la expectativa hasta que prácticamente ves la película. Y decís, ah, en el tráiler esto era esto, mirá qué copado. Pero si no, no. Si no tenés mucho para mostrar en la película tampoco, pasa que ahí entra el tema de qué está bien mostrarte y qué no. Porque yo si hago un tráiler también voy a mostrar lo mejorcito de la película. Para lo que vos es lo mejorcito. Para lo claro, que vos es lo mejorcito. Para yo como productor. Y ahora, ¿y un tráiler? ¿Debería mostrar lo que para el realizador de la película es lo mejor que tiene la película? ¿O ponerse en el lugar del espectador y pensar con qué lo puedo llegar a enganchar? Porque no es a veces un problema de que sucede mucho, por ejemplo, con los trailers de cine nacional. Que tal vez se ponen a mostrar lo que para ellos es lo más copado que tiene la película, pero no terminan armando algo que le llegue a uno como espectador. Cuando aparece el tráiler, que muchas veces pasa una sucesión de la sucesión de escenas una tras de la otra que no te dice nada. Sí, sí, estoy escuchando. Hice una pregunta. Ah, no, pero estaba escuchando, está bueno. Pasó una pregunta. Repito la pregunta, ¿les parece que el tráiler debería tener lo que para el director es lo mejor que tiene la película o para mí tiene... pensar qué es lo, con qué puede llegar a enganchar al espectador? Para mí tiene que ser mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Mitad y mitad. Para poner, porque no generalmente lo que es muy bueno para el director no es bueno para el público. Ojalá que tendría que ser al revés. Tendría que ser así, supone que él. Bueno, el director pero piensa que esto es re groso, al público. Estaría en el tráiler poner a nivel. Bueno, esto para mí es lo bueno. Yo no sé si al público le va a gustar o no, pero para mí es lo bueno. Ahora, si hay que venderla, bueno, vamos a poner la parte donde está tal escena, tal cosa, por más que para mí no sea lo mejor. Pero es estar, por así decir, bien con Dios y con el diablo. O sea, tenés lo que a mí me gusta, que no sé si es bueno, que le gusta al público, y lo que sí seguro le va a gustar. Entonces tenés mitad y mitad, entonces podés demostrar lo tuyo y lo que le gusta a la chusma. Lo que le puede atraer. Lo puede atraer a la chusma. A la plebe. ¿No? A la plebe. Sí. Qué lindo. La prole. Qué lindo. Entonces, ¿a usted le gusta que les mienta un tráiler, básicamente? A mí me gusta más que me intrigue. Más que te intrigue. Que, claro. O sea, que no te mienta. Diga prácticamente nada. Que no te mienta, pero que te diga poco. Claro. Y que me cope, ¿no? Obviamente. Bien. Eso también estoy de acuerdo con eso. Vos querés un teaser. Es que generalmente el teaser funciona mejor que el tráiler en sí. Porque, es más, muchas veces el tráiler como que te baja. Y te muestra mucho. Y te muestra mucho y te termina contando. Lo que pasa es que el teaser te genera, al ver esto, te haces todo, te muestra 5 segundos. Vos te haces toda una película, te cebas con ese teaser. Después, cuando ves, vos te hiciste toda una historia con respecto a eso, cuando ves el tráiler, pum, te lo tiro abajo. Entonces ahí ya te cambia para vos toda la expectativa que tenías sobre esa película. Yo te aseguro que si nos ponemos a hacer una lista de los mejores trailers que hayamos visto, la mayoría serían teasers, no trailers. Por ejemplo, se me viene a la mente el de El Resplandor. El teaser del Resplandor era las puertas de los era la cámara fija, las puertas de los dos ascensores del hotel, cámara fija, suben los títulos, tipografía blanca, suben por el medio de la pantalla, y cuando llegan arriba se queda ahí parado y de pronto se abren las puertas del ascensor y empieza a caer todo un río gigantesco de sangre en cámara lenta. Y empieza cubre la cámara, la cámara se empieza a teñir de rojo y queda todo rojo. Ese era el teaser del Resplandor. O el teaser de Terminator 2, que era una línea de ensamblaje de Terminator. Buenísimo. Te muestra cómo aparece un brazo, que lo engancha una máquina, que lo agarra, que le ponen un tornillo en el brazo para engancharlo así, y termina con un primer plano de los ojos, donde se le prende la lucita roja del iris. O también está el de Alien, la primera, que es bastante extenso, es bastante extenso para un teaser, no son 30 segundos, y sin embargo lo que tenés es toda una mezcla de escenas con una música de fondo que lo que hace es generarte clima en la película y no te cuenta nada de la historia, más que hay muchas escenas de la película verdadera en el medio. Entonces, generalmente te engancha más el teaser, donde no, ni siquiera está mostrando, te dicen algo específico de la película, sino que te muestra un poco la onda que va a tener, sí, el estilo, claro, o el más o menos para dónde va a ir el clima que va a tener la película. Y te enganchas más que cuando te empiezan a poner historia y que los actores, claro, y que los diálogos. Y te das cuenta que en realidad es una película más de lo mismo. Exacto. Y también la que funciona, la que me gusta un poco más a veces que teaser trailer es teaser y algo más viral, como pasó con District 9, que te daban como entrevistas con estos extraterrestres, el falso documental. Esas cosas me parece que todavía es como dar una vuelta de rosca al trailer, que es la mera secuencia de imágenes para que aparezca en el Super Bowl. Es eso. Y lo que otro teaser, ponele que te miente cuando sale el trailer, te baja, como dijiste vos, el de Super 8, el de 8, ¿cómo es el del Super 8? Super 8. La de Steve Abrams, Spielberg, sí. Que el teaser, te imaginas otra cosa completamente diferente a lo que es el trailer. O sea, los el trailer minitos. No te imaginas a los Goonies, que son los que van a salvar el mundo, de los aliens, super asesinos. Y el teaser es otra, te puedes imaginar otra cosa completamente diferente. ¿No les suele pasar que a veces ven un trailer y ya saben cómo hacer toda la película? Sí, y Transformers. Te la tiran toda. Que cuenten mucho y cuenten más de lo que tienen que contar. Que cuente más de lo que tienen que contar. Nos pasó con... Bueno, no me acuerdo. Había una que nos había dicho como... Ya está, listo. Acá tenés toda la película. Incluso hasta algo que hago, con lo que juego yo a veces es... En el medio del tráiler, muchas veces te ponen escena final de la película. Sí, eso es cualquiera. Identificarla, ¿ves? Y decís, este es el final. Así termina. Y después ves, mirá, me enganché. Casi. ¿Qué son las cosas, así para hacer un pequeño listadito? ¿Qué cosas les molesta completamente de un tráiler? Por ejemplo... El mezcladito de escena. Escena, una tras la otra, nada, fin, termina la película. No hay una idea. Transformers 3. Si nos vamos a pensar, en realidad un tráiler funciona más como un corto que como un... No es un resumen de la película. Tendría que ser. Debería ser, es casi como un cortito. El resumen de un libro de la parte de atrás. Tendría que ser un avance, en realidad. Pero es que no debería ser un resumen. Creo que uno de los problemas que hay es que se hacen trailers como si fuera un resumen de la película. Y tengo que hacerte un resumen o como si fuera la sinopsis en imágenes. Y me parece que no, al contrario. Si ya tenés la sinopsis, que ya está y hoy en día en internet, la encontrás enseguida en cualquier lado, por ejemplo, en demasiadocine.com. El sitio de cine de cabecera, básicamente. Tal vez los trailers deberían estar más orientados a engancharte con otra cosa, no mostrando, ni siquiera es necesario que te muestren partes de la película. Claro, diseñarlo como aparte, como si fuera una pieza aparte. Que, como una ficha. Debería hacerlo. Que de hecho, te aseguro que los mejores trailers muchas veces no solo no te dicen historia, sino que no te están contando nada de cómo hacer la película en sí. Es más un tema de clima y de más o menos meterte en la onda de qué es lo que te van a mostrar. Exactamente. ¿Cosas que les molesten de los trailers? La duración. ¿Trailer muy largo? ¿Cuánto debería durar un trailer? Si te engancha, 1:20. Pero, pará, porque si hay una película, vos decís, quiero ver esto, quiero tipo... No lo voy a querer ver. Linterna Verde. No, una película que quiero ver mucho, trato de ver lo menos posible. Claro. O sea, nosotros lo tenemos medio difícil con el sitio, pero... Hay yo Linterna Verde, todo por dar un ejemplo, quiero ver, porque ya no me aguanto, quiero ver la película. Entonces, hace poco salió ese el corto de 4 minutos. De 4 minutos. Y vos lo viste. Y yo lo vi. ¿No te parece un error? No, porque yo quiero ver, ya no me, quiero verlo. Entonces, como. No, igual hay, eso lo vimos gente, porque medio que en la película no nos venía convenciendo mucho, que digamos. Así como hay gente que no quiere saber nada, hay gente como uno que quiere. Como uno, ¿viste? Claro. ¿Viste? Porque. Gente como uno. La horqueta. Eso sé. El. Dígalo, doctor, dígalo. Gente como uno. Hay gente como uno a que le gusta ver. Traigas a esta gente al estudio, por favor. Es lo que hay, Necesitamos uno más para hacer, bullicio. No, te lleva una vueltita en el Escaña. En el 11-12. Que quiere saber más, quiere ver más. Entonces, al tener un trailer extenso, quiere que muestre un poco más. Hay veces, a mí me pasa, que en ciertas películas yo no quiero saber. ¿Cuándo fue la última? Batman. Antes de ver Río. No me acuerdo. Oh, ni idea. Que yo no quería saber nada. No quería ver ningún avance ni nada. Y me sirvió. Pues hay veces que no me aguanto. Caso acá, Linterna Verde, que quiero ver más. Por ejemplo, cuando yo fui a ver, cuando fuimos a ver The Dark Knight, yo no había visto cómo era Dos Caras. Sí, me acuerdo. No, que había dado vueltas en internet la fotito y. No la vi de casualidad, no, porque a propósito no hay porque no sé. Yo recuerdo que la vi por accidente, te iba a comentar y me dijiste que no te diga. Entonces. Yo no sabía que estaba Dos Caras. Bueno. Yo no sabía nada. Yo sabía que más o menos. Solo estaba, Guasón. No sabía qué papel iba a tener. Y cuando lo vi en la película me sorprendió muchísimo. A mí también. En realidad cuando lo ves con la moneda, con el juego de la moneda al principio, decís. ¡Chata! Ya sabes que Harvey Dent es Dos Caras. Pero. Cuando aparece con la cara deformada tan parecida a los cómics... Zarpado. Es un impacto. Y eso fue muy, muy positivo, que yo no la vi antes. Porque me sorprendió mucho en el medio de la película. Te jugó a favor. Exactamente. Entonces... Ahí tenés, un tráiler Dark Knight. En ningún momento te presentó a Dos Caras. No, es verdad. Es algo que se lo guardó para la película. Y bueno, es Nolan, ¿no? Y estaba bien pensado. Por más que no era un tráiler tampoco del otro mundo. Era, pero no te mostró ahí. Todo. Igualmente con un tráiler corto es como que ayudás. Más allá de los casos particulares. Un tráiler corto siempre ayuda. A no zarpar. Porque cuando empezás a que sea muy largo, estás metiendo cosas que no hace falta meter. Más de un minuto no necesita un tráiler. O sea, en un minuto te tendrían que enganchar perfectamente. Y no hay necesidad de contarte toda la película y meterte todo el nombre, todos los actores y todo, ¿verdad? Ya sabes que ahí vamos guata. Y sobre todo porque. Algo que pasa en el cine nacional. Vos estás en el cine, estás viendo 500 trailers. Sobre todo ahora, que cuando haces una película, ¿qué te pasan? 5 trailers por lo menos. Sí, mínimo. 5 o 6, ves, uno atrás del otro. ¿Cómo hace un trailer ahora para quedarse en tu cabeza? Para que vos te acuerdes de ese que viste. Tienen que meter algo distinto. Y sí. Y sin embargo, siguen apareciendo todo el compiladito de escenas, de diálogos salames, el locutor hablando de fondo, que eso es el clásico norteamericano, que también me tiene la starlipe por el piso. Es un clásico. Bueno, el trailer o el avance que están dando por la tele de Los Marcianos me gusta bastante. Es un trailer que para una película de ese calibre. Pero vos ves ese trailer y ¿qué te imaginas que vas a ir a ver? Una comedia con Franchella, no, un semidrama. Es un semidrama. Sí, yo me imaginaba un semidrama. No me lo veía muy arriba, Pero tiene partecitas más bien cómicas el trailer. Y hay muchos que engañados fueron a ver la película pensando que iba a ser más cómica y es medio dramática. Un cuento chino es bueno. No me da tanto drama. No, y también tiene su costado. No es no tanto como El Marciano, pero no es una comedia boluda, digamos. Tiene sus toquecitos. Sus toques de harín. Así es. Sus toques de harinesco. Entonces es importante tal vez que un trailer no te mienta tampoco en lo que vas a ver, pero yo creo que principalmente el principal problema que tienen que evitar es el de generarte falsa expectativa. Uh-huh. Cuando el avance te genera una expectativa que después vas a ver la película y no va por ahí, te mata. Te la baja mucho y tal vez la película la disfrutarías igual, pero como fuiste con algo en la mente, te mató. Te mató y no la remontás. O sea, no, es imposible. Irremontable. Y después te vas ofendido y estafado. Además, ¿no? Pensando, al final le puse la ficha por ese tráiler y me comí esta película. Viste. Ahora, y el caso contrario. Cuando hay un teaser, por ejemplo, un trailer, que te vende algo con mucho power, ¿no? Que te ceba a full. Y vas a ver la película, y la película era lo que pintaba el trailer, como que te queda ahí bien arriba de todo, ¿no? Bien grabado en la retina, en el fondo del cráneo, más o menos. Inception. ¿Podemos decir que el trailer es casi una parte fundamental de la película? Que es parte de la película, de hecho, es el trailer. Para mí es parte de la película. ¿Es parte de la película? Es parte. ¿Y no es algo que está separado? No, para nada. No es algo meramente. No tendría que ser algo meramente comercial. Y tiene los dos. Tiene los dos. La parte comercial y la parte artística. Pero a veces es solamente. La mayoría de las veces, sobre todo los trailers norteamericanos, son meramente comerciales. Te meten la. Metámosle todo lo hot que tiene la película y listo. El trailer de Hangover 2 me pareció que estaba bastante bien también. Porque no te muestra ni mucho ni poco. Te muestra lo básico como para que sea igual. Te muestra lo mismo la primera. O sea, yo creo que si pongo al lado el trailer de la primera, es igual. Bueno, arranca igual, con la película va a ser igual. Hasta el timing. Arrancan con la fiesta, brindan, y de repente se están levantando. El otro, en la primera, se da cuenta que se le faltaba un diente. En la segunda, se da cuenta que tiene el tatuaje. Pero ¿por qué no? Si tuvimos éxito con la primera, ¿por qué no podemos hacer todo igual? La historia, el trailer, todo. Y lo va a hacer. Y es así. Y bueno, sí, la idea por eso estoy diciendo por qué. Bueno, está bien. Sí, la idea fue hacerla todo igual. Sí, se va a ir mejor, me parece. En ese caso. Sí, no sé, yo podría verlo de vuelta lo mismo. La verdad, mucha gana. Mucha gana. Pasa que se puede armar el gran. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Rito, ¿no? Mito. Clásico. Como si fuera un clásico de ese estilo de película. Un clásico de ese estilo de película. Claro, sí. No sé. ¿Qué es mejor, un trailer los acertijos de Goldstein? Ah, difícil esa, ¿eh? Difícil. Difícil, difícil. Lustra. Encera. Ahora, sí, lo que sí tienen que evitar a toda costa es siempre contarte toda la película. Eso es algo al que parecer, les cuesta. No es algo bueno. Que cuesta, ¿no? Porque generalmente te dice madre lo que te tiene que decir. Uh-huh. Por un tema de. ¿Por qué será? Por un tema de. Justamente aprovechar que te tienen ahí por un minuto y medio y mandarte todo lo que tienen en el arsenal de escenas que tienen. Sí, para mí cortan y pegan y mandan. Así nomás. Así como viene. No la piensan ni dos segundos. Por eso, mandar lo que venda, lo que traiga al público. Sea mal o no, va a ser lo que va a traer al pueblo. Al pueblo. Al pueblo de los cines. Unidos jamás será vencido. Cine para todos. Entonces, como para cerrar este debate, charla sobre los trailers que están forman parte de nuestra vida cinéfila, ¿no? Y son tan importantes son. Podemos sacar como conclusión que el trailer es... ¿Le pone la ficha al trailer? Absolutamente. Absolutamente. Me acuerdo que había una época cuando... No estaba YouTube, no había tanto cosa de video. Hay un sitio que creo todavía existe, se llama Movie List. Sí. Que era un sitio dedicado a trailers solamente. Solo trailers publicados. Era en la época en que YouTube no estaba, no se conseguía tan fácil ver un trailer en internet. Y estos tipos cada tanto publicaban. Y tenía una sección donde publicaban trailers clásicos. Y era bastante copado ponerte a ver los trailers de películas viejas que... Las viste de pendejo en la tele y nunca te imaginaste cómo era. Querían coger a los niños. ¿Cómo habrá sido el trailer de eso? Y hay trailers que verdaderamente son grosos. Me acuerdo el trailer de Ciudadano. Uno lo tiene, ¿no? ¿No? ¿Y Ciudadano qué? El trailer de Ciudadano era Orson Welles. Primero empieza con un micrófono, tipo de presentador de radio. Y Orson Welles, fuera de cuadro, hablando, como relatando sobre la película. Recordemos que Orson Welles tenía toda una historia de laburar en la radio. Entonces, primero empieza presentando a los actores, diciendo, Ciudadano Kane, la nueva película de RKO, donde encontraba con estrellas como este, y empieza a presentar a los actores que están como que están en el medio del set de filmación, están así, y de repente, como mira la cámara y sonríen, hola, ¿sí? Y aparece, va a la cámara y enfoca a la mina, y enfoca a otro chabón, presentándote a todos los actores. Y después te habla sobre el ciudadano. Sobre el personaje, y te dice, porque Charles Foster Kane, un tipo copado, ¿no? Amigo de todos, de toda la gente, y te lo muestra el tipo haciendo en situaciones raras dentro de la película. Y te lo vende así, como si fuera un presentador hablándote de la película. Y casi no te muestra escenas de la película, y casi no te cuenta de qué se trata. O sea, no sabes bien de qué se trata viendo el trailer solamente. Extraño. Es extraño. Pero te intriga. O sea, y estamos hablando de qué año era. 41. Ya te das cuenta cómo, y fíjate lo que terminó siendo la película, como el tráiler iba un poco de la mano de eso. 70 años. Y se la banca. Y todavía se la banca. Pedazo de película. Entonces, ¿cómo se puede buscar una vuelta de tuerca para introducirte a la película? Y se ve en este caso muy claro cómo es parte de la película. O sea, sí. El principio de la película es el tráiler, no son los títulos cuando te sentás en el cine después de que presentar la película, no mostrártela, te tiene que presentar. Una cosa es mostrar ya el trabajo hecho y una cosa es presentar el caso, bueno, hablando de Citizen Kane, que te presenta qué actor va a estar, que... Así también, sí, en los trailers de ahora te presentan. Bueno, sí, está realizado por Pepe Luis, que es el que hizo los efectos especiales de Juanita. Nah, pero no te lo ponen de una manera artística, digamos. Es el locutor diciendo sí. del equipo de producción que le alcanzó la servilleta a James Cameron en Avatar. O sea, así. El catering de Avatar. Claro, el nivel de los trailers. El sanguchito que estaba en la mesa. Entonces, así no va. Entonces, trailers así, y además te queda el trailer en la memoria. Sí. Y cuando ves la película está grosa, como que levanta mucho garpo, más. Garpo. Entonces, cerramos este espacio con un pedido a los realizadores de trailers. A Hollywood, a todo Hollywood. Por favor, se pongan las pilas, lo por que favor. Hacen, ¿no? Hagan lo que tienen que hacer, hagan sus deberes, señores. Y que no es necesario contar toda la película. No. Desde ya, desde ningún punto de vista. Y por supuesto invitamos a nuestros podcast escuchas y lectores de Demasiado Cine para seguir el debate en los comentarios. Así a ver qué les parece, qué tiene que tener el trailer. Sobre todo queremos ver qué trailers recuerdan que les hayan gustado. Que les ¿qué trailer te voló la cabeza? Más, o por ejemplo, bueno, creo que todos los trailers de Kubrick estaban buenos. Me acuerdo el trailer de Doctor Strangelove, por ejemplo. Tiene, cuando arranca, aparecen en pantalla las sílabas de la palabra del título Doctor Strangelove or How I Learned to sí, Love the... No, to, no me acuerdo el título entero. How I Learned to love the bomb es el final. How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Y te van apareciendo las letras gigantes, cada palabra en medio de la pantalla. Todos tenés el bajado con un locutor que te está diciendo atrás rápido. Y en el medio, un montón de una conexión bizarra que es casi un videoclip de distintas escenas de la película que no se entiende una goma. Pero te transmite justamente que la película va a ser algo medio bizarro. Y solo por eso te llama la atención. Incluso al principio hay como un flash de tres fotos que es Kubrick, que aparece tres veces así como pa, pa, pa, un flashazo medio subliminal. Y te muestra todos los personajes bizarros que hay en el medio. Todos flashes de un milésimo de segundo. Sí, todo con frases, con palabras en el adelante. Y verdaderamente no se entiende de qué es la película. Y sin embargo, te engancha para verla. Y no se entiende de qué se trata, ¿eh? Si vos solo ves el trailer de la película, no se entiende qué es. Vos la mirás así pero nomás. Funciona perfecto. Es como que te venden, no sé, un jabón, ponele, no sé, cualquier cosa. Maestro, por cómo te lo presentan, eso voy. Imágenes, texto, imágenes, todo seguido. Es casi para mí. De hecho, hasta se parece a los videitos de la Naranja Mecánica que le hacían a ver al pibe. Así, pa, pa, pa, uno atrás del otro. Tipo enfermito, ¿no? Súper, súper interesante. Y sin contarte la película, sin entender de qué cacho se trata la película, te engancha para verlo. Entonces... ¿Qué es esto? Componerle un poquito de cabeza al trailer. Pueden salir algunas cosas. Sí, pueden salir cosas copadas. ¿Viste? Verdaderamente. ¿Viste? Es ponerle un poquitito de cabeza a las cosas. Así es. Entonces, por más trailers como los que hacía Kubrick. Por más trailers como la gente. Y menos colección de escenas. Menos videoclip, de escena. Menos locutor hablando al pedo. ¿No vieron el trailer de Comedian? La película de Seinfeld. No. El tráiler es. Están en. Es un estudio de grabación de audio. Donde hay dos chabones operando una consola. Y entra un locutor a la sala con el micrófono. Entonces los chabones de la cámara dicen, bueno, vamos a grabar la locución para el avance de comida. Entonces el tipo arranca. In a land where no one has... No, le dice, no hay una tierra ni nada. Es una película de un comediante. Ah, bueno. un hombre va. No, no, tampoco. No, no hay, no hay nombre tampoco. Ah, bueno. Un guerrero. No, no, tampoco. Entonces empieza a tirar todas frases así como si fuera tipo Señor de los Anillos en la película. Y los tipos le van parando. No, no, sí, no. Y lo terminan despidiendo y lo rajan a la mierda. Y así, así. Entonces buenísimo. Dice, el final es una placa y dice, un comediante, una película sobre nada. Porque lo que le explicaban al locutor era que no trata sobre nada de eso la película. Y el tipo no encontraba qué decir. No tenés, verdaderamente, con el tráiler ese, no tenés la más mínima idea de qué carajo es la película esa. Y sin embargo funciona, te transmite muy bien lo que después vas a ver. El tono y el estilo que va a tener la película. Y te engancha, sobre todo. Te engancha por la idea. Claro. Y dos mangos salió a hacerlo. No tiene nada espectacular. Entonces, está bueno que buscando ideas así, te enganchan y no solo te enganchan, sino que estás en el cine y te viste 6-7 trailers uno atrás del otro, más los 500 trailers que ves en internet todos los días, y ese que es distinto se te queda. Se te queda impregnado. Se te queda en la cabeza. Y te compró para ir a verlo. Entonces, cuando pasa eso, ya te enganchó y ya está listo. Quedaste ahí enganchadito. Entonces, por más trailers como eso, señores. Vamos todos por un mundo mejor. Así que pasamos a la siguiente parte de nuestro programa, donde vamos a hacer, llamamos esto, ¿cómo le podemos poner de título? Las favoritas de Demasiado Cine, podemos decirle. Las elegidas. Ponele. Las elegidas. The Chosen One. Nuestro cofre de DVDs. Nuestro cofre de DVDs. Enterrado. La videoteca de Demasiado Cine. Vamos a recomendar o hablar de una película que nos gusta, básicamente. Porque no necesariamente va a ser siempre en los próximos programas una película desconocida. Tal vez hablemos de alguna muy, muy conocida, pero son las películas que nos gustan mucho. Y pasamos a la primera de ellas, señores. Escuchen. Everyone knows the glorious story of the child born in a faraway manger. Well, this isn't that story. He was a born leader. Brothers, brothers, we should be struggling together. We are. And now, it's up to Brian to deliver a despairing nation from the throes of oppression. Tough luck, Jerusalem. This is the life of Brian. Just when you thought you were saved. It's Monty Python's Life of Brian. He wasn't the Messiah. He was a very naughty boy. Terrific race, the Romans. Terrific. Así es, damas y caballeros. La película en cuestión es La vida de Brian. La primera elegida. Life of Brian. La primera elegida para esta nueva sección, como ya escuchamos un par de temas de la película a lo largo del programa. Pequeñas pistas. Pequeñas pistas que llevaban a este momento. La vida de Brian es una película realizada por Monty Python. Los gloriosos Monty Python, que es un grupo cómico de inglés, ¿no? Sí. Que supo tener un programa de televisión allá por los 1969, 1970 y algo. 3, se llamaba Monty Python Flying Circus, cuyo algunos de sus miembros son conocidos, actores conocidos ahora, como por ejemplo John Cleese, que si de nombre no lo van a ubicar, pero le ven la caripela y seguro lo sacan. Mira quién es. Igual que Eric Idle. Eric Idle también, le ven la caripela y lo sacan. Y después está también Terry Gilliam, que lo conocen como director de cine, que era parte de este grupo. Que es el que hace las presentaciones, la parte gráfica. Es el que hace las animaciones locas. Y sobre todo, si ven algunas cosas de Monty Python, van a ver algunas cositas de estilo Gilliam. Algo del estilo Gilliam, digamos. Así tenemos el Baron Munchausen, que está Eric Idle, siempre tiene alguna participación de alguno. Así es. De los otros. Siguió con la escuela, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Más o menos, sí. Un poco. Pero en este caso estamos hablando de La vida de Brian, largometraje de Monty Python. ¿El segundo fue que hicieron? Porque el primero fue Caballeros de la Mesa Cuadrada. The Search for the Holy Grail. Y en este caso tenemos La vida de Brian, que está dirigida por Terry Jones, otro de los miembros de Monty Python. Que actualmente dirige más documentales para National Geographic. ¿De qué se trataba esta película? Qué difícil, ¿no? O sea, del año 1979 estamos hablando, ¿no? ustedes imagínense el contexto, ¿no? Social. 1979. No estaba completamente abierta la mente del mundo en general, pero ya había, viste, está el, los hippies habían pasado, estaba por gestarse toda la revolución punk de los 80. Era como un momento clave en el medio, un momento de transición. Aparece La vida de Brian, que es una película que básicamente se caga de risa de la costumbre, ciertos valores culturales, ciertos valores culturales religiosos. ¿Qué nos cuenta la película La vida de Brian? Tenemos a Brian, es un muchacho judío en la época de Jesús, que nace el mismo día que Jesús. Nace el mismo día que Jesús. Y al que a lo largo de la película lo terminan confundiendo con un Mesías. Su vida transcurre al mismo tiempo, es más, hasta a veces se cruza con paralelamente a la de Jesús. Propio Jesús de Nazaret. Así es, que lo vemos aparecer en un momento de la película. Entonces lo que hace es, nos cuenta la vida bizarra de este muchacho, que en un momento lo confunden con un Mesías. Y en el medio aprovechan para bajar líneas sobre las religiones, el hecho de seguir un culto ciegamente y demás cuestiones que en su momento, se imaginarán, generó bastante polémica. Sí, es como un ataque directo a cierta institución que en ese momento, justamente por la cortina de hierro, no se podían tocar. Al Pope. Exacto. Por más que ellos dijeron que en la película jamás se burlan de Jesús, no, ni nada. En realidad no. Pero está todo sobre todo lo que había alrededor. Que originalmente la idea era hacer una película en joda sobre Jesús. Sí. Hay documentales donde cuentan, por ejemplo, Jesús tratando de reservar, de encontrar un restaurante donde pudieran darle una mesa para 12 personas para una cena, ¿viste? Ese tipo de cosas. O después decían que se cagan de risa del hecho de que como Jesús era carpintero, que está en la cruz, y se cae todo el tiempo. Entonces le dice a los tipos de abajo, no, pero pará, poneme un tope acá atrás, así, no, hacelo de 2 centímetros más alto, metelo, no, pará, ahí está, muy bien, como, viste, como dando las instrucciones de cómo. Exacto. Pero pusieron en cuenta que no había mucho para hacer joda sobre Jesús en sí. Como que no era un personaje con el cual daba a hacer muchos chistes, porque el tipo sí, ayudaba a los pobres, a los necesitados. Y es algo difícil de atacar. No daba, entonces se les ocurrió esto de hacer, ok, ¿qué pasa si es en el mismo contexto, pero con otra persona, con otro personaje? Y ahí es donde le cerró la idea. Y sacaron esta gloriosa película, ¿no? Podemos decir. Atemporal, una de esas películas que perduran a través del tiempo. Así es, película atemporal que está protagonizada por Graham Chapman, que es otro de los integrantes de Monty Python, el único que falleció. Sí. Que falleció en los 80. 88, 89. Por ahí. Bastante joven, tenía 48 años. 89. Y además, en el medio de la película empiezan a aparecer todos los otros integrantes del grupo haciendo. Los que se van repitiendo. Muchísimos papeles distintos. Bueno, incluso el mismo Chapman hace distintos papeles en el medio de la película. Que es parte del chiste que tiene también la película en sí. Entre los 6 hacen 70 personajes. Entre los 6. O sea, bastante. La mayoría de los personajes que más presencia tienen en la historia son todos. Los hacen ellos. Igual que también en Caballero de la Mesa Cuadrada. Sí. Bueno, es que cuando estaban en su programa de televisión, todos los personajes, no había ningún extra, eran todos ellos siempre. Mujer, niño, lo que sea, pero todos ellos. Lo cual también le da cierta, ¿no? Sí. Sí, parte del chiste es ese. Que algo que después fue copiado en muchas ocasiones, pero ellos fueron los primeros en meter eso, que era casi un sinsentido. Pioneros. Era algo que si te lo pones a pensar lógicamente, decís, no, ¿cómo va a estar el mismo actor haciendo mismos personajes? Ah, no. Los tipos los mandaban, ¿sabes cómo? Pero tranquilamente. Siempre lo disfrazaban con un bigote, una barba, sin bigote, cualquier cosa. Así es, una película que tiene una. Que tiene a George Harrison entre uno de sus productores. Sí. Cuéntanos la historia de esa ocurrencia. Resulta que cuando iban a realizar la película de Life of Brian, el productor original, que iba a poner la tarasca, se hizo marcha atrás porque veían que iba a ser una parodia a Jesus. Le dio miedito. Exacto. Entonces, como él también era muy religioso, se apartó. Eric Idle le comentó lo que pasó a George Harrison, los cuales eran muy amigos, y el mismo George Harrison decía que, a ver si es medio rebuscado, que Monty Python continuaba con el espíritu de los Beatles, el espíritu revolucionario, palabras de George Harrison. Eran muy amigos y George Harrison era muy fanático de ellos. Entonces agarró y George Harrison puso la plata para hacer la película. Se estrenó la película, fue un éxito. Un éxito controvertido, ¿no? ¿Eh? Un éxito controvertido. Bueno, pero fue un suceso. Harrison recuperó la plata y Eric Idle se enteró que había él había hipotecado su casa, el estudio donde él trabajaba, todo, con el peligro de que la película fracasase. Y cuando le fue a preguntar, che, pero ¿por qué pusiste en peligro todo lo tuyo teniendo en cuenta lo que iba a pasar? Es que tenía ganas de verla, le dijo Harrison. Tipo, tenía ganas de ver la película. Tenía ganas de ver la película. Te emociona. La linda anécdota. No, una linda anécdota. Que me sorprendió cuando me la contaste. Y bueno, el propio Harrison aparece en la película unos segunditos. En una escena aparece camuflado en el medio de una serie de seguidores de Brian, de este Mesías. Eso es lo que tiene también lindo el espíritu montipintinesco. Montipintinesco. Montipintinesco, no sé cómo sería. Que es como que todo queda entre amigos siempre. Es como es como esto, ¿no? Es como... Y bueno, en el Concert for George, el concierto homenaje a George Harrison, están los Monty Python haciendo... La Lumberjack, haciendo el tema. Exacto, de... y el Sit on My Face. Ese. Cantaron dos temas en honor al amigo Harrison. La película se estrenó, fue un éxito arrollador, fue prohibida en numerosos lugares también, insultaron a, obviamente la iglesia se sintió completamente insultado, dijeron en general que era un humor para chicos de 10 años más o menos, o de primario, que cómo podían haber hecho una cosa así. Hay en YouTube, hay entrevistas, debates de la época sobre la película y cómo le daban con un caño por todos lados. Pero sin embargo fue un éxito total de público. Sobre todo porque fue como revolucionaria prácticamente. Es que yo lo hablaba con el Dr. D antes de comenzar el programa. Que hoy por hoy estamos un poquitito acostumbrados a la transgresión en ciertos temas. A este tipo de humor. A este tipo de humor tan... Nosotros tenemos como ejemplos nacionales que se hace un cha-cha-cha, que se le acerca. Pero porque tuvieron de base a ellos. Exactamente. Ellos fueron los precursores. Pero fíjate que teníamos como un... Y Chachaya no era tan controversial tampoco. No, era más bien bizarro. Claro, sí. Era más bien bizarro. Estos tipos era como que entraban más en costumbres del inglés. El programa sobre todo era así. El programa le daba... Me acuerdo de la parte donde en el show del teatro que está en YouTube, que pueden buscarlo, que están los cuatro revolucionarios del momento. O sea, estaba Fidel Castro, no sé si Mao... El Che Guevara, Mao Zedong y... Y creo que estaba Stalin y Fidel Castro. Los cuatro de ese momento... Estaba el Che Guevara, no Fidel Castro. ¿No estaba Fidel Castro? No. Are you sure? Sí. Bueno, listo. Vamos El Che Castro. ¿El Che Castro? ¿El Che Castro? El Che Guevara lo hacía Michael Palin. Muy gracioso. Y bueno, y ahí les empieza a preguntar cosas como... No sé, ¿cómo plancha usted? Y los tipos tenían que contestar unas cosas así muy bizarras, estaban muy bueno. Y tocaba también con ciertas preguntas. Ponía en crisis un poco las revoluciones. Karl Marx. Y Marx, exactamente. Sí, en el programa, me acuerdo el de la banda de abuelas. La pandilla de abuelas. Eran cinco abuelas y te muestran caminando como si fuera un grupo de grones en el Bronx, viste, caminando en el medio de la calle. Así barriaban a todos. Así lo que choreaban, le sacaban las cosas a la gente. Iban como caminando en cámara lenta. Un grupo de viejas completamente de esa época con la bolsa del supermercado y eran así como la banda de las viejas. Mostraban todos los crímenes que realizaban, choreaban bancos. Nannies Hell, sí, algo así. Las abuelas del infierno. Hacían siempre cosas bizarras. Y con esta película como que se fueron a la bizarrez arriba. Completa. Sí, lo que está muy interesante, que le veíamos antes de esto una entrevista, que había dos exponentes de la iglesia y ellos y dos de los integrantes de Monty Python. Michael Palin y le planteaban un poco el tema de que se burlaban en cierta forma de la doctrina de la iglesia, y ellos le planteaban que no lo veían como una burla a la iglesia, sino que lo veían también como lo que ellos pensaban que era, o sea, mantener tus ideas, formar tu discurso. El mensaje de la película es que todos somos individuos, que no hay que dejar que nos digan lo que tenemos que hacer, que no hace falta que sigas a nadie para pensar por alguien. Nosotros mismos, sino tomar sus propias decisiones y no ir atrás de cualquiera que se te cruza adelante. Exactamente. Está muy interesante ese mini debate, siempre a lo Monty Pythonesco. A lo Monty Python. Y en el medio, y la película trata de dos formas. Por un lado tenemos esto de que lo confunden con Mesías, que es la segunda parte de la película. Pero hay una especie de grupo político de resistencia judío en contra de los romanos, que no solo va medio como palo o controversia a la iglesia, sino también a lo que es justamente a los grupos que se oponen, claro, se opone que claro, están todo el tiempo debatiendo, todo el tiempo hablando y nunca haciendo nada, que terminan dándose vuelta, sí, termina haciendo cualquier cosa y después se lavan todas las manos. Pero nosotros somos el Frente de Judea, no, nosotros somos el Frente Judío, no, nadie sabe qué parte del grupo es. Y muy bueno, así es como arranca Brian en medio de su vida, que es casi paralela a la de Jesús. Exactamente. Y ahí sí es un exponente claro de cómo es el humor de estos tipos. La película es súper conseguible, ediciones en DVD, se consigue por todos lados. La pasta ISAT la pasa. Sí, la pasan de vez en cuando. Cada tanto la pasa. ¿Algún canal del sur de Lanús? Sí, medio trucha. Pero es un peliculón que tiene que... Y es un humor... Lo que tiene la película es que no es el humor de comedia yankee. O sea, no es un humor de gags. Tengamos en cuenta que eso dijimos que son grupo inglés. Sí, es el estilo humor. No son gags que... No, para nada. De repente sí, te hace cagar de risa. Porque no es ese tipo... No es una película, de hecho, donde te empezás a reír a carcajadas. Por lo menos a mí me pasó, tal vez en su momento, sí. Que te reís a carcajadas. Pero te pasa por otro lado el chiste. No es el gag que te funciona en el momento, sino que durante toda la película hay un montón de chistes de diálogos y referidos a la época que te llevan por otro lado. Bueno, a lo que lleva al típico comentario es humor inglés, ¿viste? Como que se identifica ese tipo de humor en el inglés, y creo que si lo llamamos al hoy por hoy, para ver bien ese contraste podemos ver Una muerte en un funeral, ¿no? Que tenés la versión inglesa, la remake yankee. Sí, pero no sé si va tanto por... Yo creo que es mejor el ejemplo de poner a cha-cha-cha. Que ya tampoco era un humor, por lo menos vi que de repente te empiezas a reír así a carcajadas. Me he reído bastante. No era el mejor ejemplo. Pero hay muchos sketches que están buenísimos que no te hacen reír así. El de la madre judía no era como el gag de una película yankee. No, era más por estilo Will Ferrell. Pero sí te resulta cómico. Sí. No es una silla de chistes. Sí, sí, sí, sí. What is your name, officer? ¿Cuál es eso? ¿Qué? Ah, cuando se baja la madre de Brian, que tenía una actividad, la profesora más vieja del mundo. Exactamente. ¿No? Que dice, pero estos chicos siempre pensando sobre sexo, y vemos que se arrodilla y dice, ¿cuál es su nombre, oficial? Y ahí corta la escena. Pero es una película que todo cinéfilo tiene que ver, definitivamente. No puede faltar, me parece. No puede faltar en la DVD. Como Los Caballeros de Santo Grial tampoco. No necesariamente cinéfilo. Por ejemplo, yo le presenté, le presté a mi primo la película. Él no lo conocía, lo que es Monty Python, no conocía nada. Y se fanatizó. Se compró las temporadas, tiene las películas. Y empezó a ver todo lo que es así. Diseminaste el virus. Exacto. Pero es fanático ahora. O sea, no necesariamente tiene que ser cinéfilo. Y después te regaló la edición especial de... Después me regaló de la mesa cuadrada con dos discos. Hermoso, ¿no? Espectacular. Boludo te dicen. Sí, boludo le dicen, ¿viste? Tipo, tipo plantó la semilla. Claro. Inception. Ahí, sí, solo después que él. Muy lindo lo tuyo. Salió unos buenos mangos, eso, ¿eh? Qué lindo, qué bonito. Se sabe historia, todo. Mira vos. Se cantan los temas. Se cantan los temas también. Bueno, sigamos. Y escena mítica de la película, les pregunto. Que a ustedes les parezca. Hay un montón. Una cada uno. ¿Empiezo yo? Bueno. Bueno, la más de todas es la escena final. Sí. Seguramente donde es... una tras otra. Es el musical... Pequeño accidente. Super el musical con todos los crucificados cantando una canción de Esperanza a la Vida es tal vez uno de los momentos más bizarros que hemos visto en una película tranquilamente. O sea, puede ser... Es humor, es una parte de humor negro, pero que te tira un mensaje de esperanza en el fondo. Sí, que te dice, mirá el lado positivo de la vida, estando todos ahí crucificados. O sea, a ver si entendemos. Es un humor bastante oscuro. Bastante oscuro. Hasta te dice de ver el lado positivo de la muerte después en el medio de la película. Un tema que es archiconocido, que lo usa de cortina. ¿Basta de todo? ¿Lo usa de cortina? Lo usan. Lo usan cuando termina el programa. El otro día lo estaba cantando, están pasando por el programa Petinato en la mañana. Y estaba en la radio, en el colectivo, silbándolo. Una cosa rarísima. El tema. Sí, sí. Always Luca. Es el tema con el cual abrimos este programa, ¿no? Exactamente. Cantando la capela. Cantando la capela. Otra escena que se les ocurra, a ver, Doctor D. El apedreamiento. Apedreamiento, gracias, Holstein. Del principio. que solamente tiene que ser realizado por hombres y en realidad son todas mujeres. Y eran todas mujeres con barba. Con barba. Entonces todas gritaban: ¿están libres de pecado? Sí. ¿Hay una mujer acá? Y el tipo: sí, no. Sí. Muy bueno. Y Goldstein. Y yo con la que me tenté fue con la parte de, obviamente, el César, que no puede pronunciar bien las palabras. Ah, que se empiezan a tentar todos los guardias hasta que picas. Se descostillan todo de risa. Me descostillé junto a todos los guardias de la Guardia Imperial. No sé. Se pulsaba la R, que patinaba la R, ¿no? Que Brian escribe en los muros: Romance, go home. Y él viene: no, así no. A ver, y le pega. A ver, le ¿cómo pega se para escribe? La conjugación. ¿Cómo es? Sí. Bueno, ahora terminá de escribir todo así. 100 veces. 100 veces Romance. Y después a la mañana pasan, ¿viste? Bueno, listo. Vuelven a pasar y dicen: ¿y esto? Y lo empiezan a correr. Muy bueno. No, tiene muchas escenas. O sea, ahora tiramos 3-4, pero la verdad, esta película es una tras de otra. Por ejemplo, cuando Jesús cura al leproso, que el leproso está desempleado. El leproso curado, dice, una moneda para un ex leproso. No, pues yo estaba bien ahí con mi laburo, todo perfecto. Viene Jesús, me curó y ahora de pronto soy un desempleado. Estaba tranquilo, ¿viste? Ahí tenés otra patadita. Sí, le dice, y le dicen, y pero ¿por qué no vas y le decís que te vuelva a enfermar? Sí, lo pensé, pero después pensé que tal vez le podía decir que me haga cojo de una pierna, ¿viste? Porque, viste, algo menos molesto que la lepra, que viste, hincha un poco la bola. Cuando hace calor. La parte que se va, que se cae el foso, también está buena, que se mete con el tipo que estaba en la huelga. Estaba haciendo un voto de silencio, claro, de 19 años y le cae arriba del pie. El voto de silencio. Y vienen todos los seguidores y le dice: sos el Mesías, yo sé algo del tema, seguía unos cuantos estos años. Muy gracioso de toda la película, con muchísimas escenas gloriosas y verdaderamente, esta era una película para ver, hacer una remasterización y un pequeño estreno en cine. Pequeño pack también podría ser. Poco probable, pero creo que en el Malva alguna vez la han pasado. Yo recuerdo en el Malva pasaron The Rattles. Más The Rattles, sí. No, nosotros la fuimos a ver al Centro Cultural Rojas, ¿no fue? O al Borges. Al Borges. The Rattles, sí. Al Borges fuimos a ver, pasaron The Rattles. Que es otra comedia con Eric Idle, que aparece en George Harrison, hace un cameo. Un par más de Monty Python, pero no es del grupo. Están los de Saturday Night Live también haciendo cameos. Así es. Que todos, al principio, Saturday Night Live nace en base a Monty Python, porque eran todos seguidores y querían hacer algo similar. Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase. Los humoristas de esa época norteamericana. El occidente lejano. Y Monty Python tiene en total, son tres películas, cuatro películas en realidad. Hay tres que son originales y otra que es una recopilación de sketches. Sí, que es sketches. Más que de And Now tenemos, Something tenemos Completely la de Different. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que fue la primera. No, primero fue la de Coso, la de And 71, que juntaban plata different. Para hacer la de Los Caballeros de la Mesa Redonda. Y también para presentar, para hacer una introducción de los Monty Python en Estados Unidos. Exterior. Que agarraron los mejores sketches de la tele, los rehicieron para en un largo a presentarlo en Estados Unidos. Después vino Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, después Una Vida de Brian y después The Meaning of Life, que es así, la pasan bastante seguido en ISAT. Sí, porque es la que no tuvo tanto, es como más oscurita. Tiene más patada a todo el mundo. No sé si es más oscurita, pero que tal vez es más rebuscada en general. Sí. Es menos, no sé si la palabra es menos delirante, es decir. Pero como son distintos momentos, supuestamente, en la historia de la humanidad y buscando siempre el significado de la vida, hay algunos que son más divertidos que otros. El único personaje que aparece en todas las películas de Monty Python es Dios. Siempre hacen referencia o tiran un palito. Qué tipo. God. Tipo profundo. Siempre. Qué tipo profundo, impresionante. Por favor, impresionante. Por favor. Pasen al fondo de qué lugar. Epa. Pero entonces, altamente recomendada La Vida de Brian. Película de cabecera para demasiado cine. Y que quien no la vio, se la recomendamos ampliamente. No sea sonso y véala. No se la pierda. Es el momento de verla. Y de esta forma, pasamos al próximo estreno. ¡No! ¿Qué no, pasó? Señores. ¿Qué tenemos que hacer antes? No, señores, porque antes hay que tirar la nueva pista de la próxima película. Chan, chan, chan. De la película indiscreta. Doctor, dígala. ¿La digo? ¿Así? Dígala nomás. Rápido, el director realizó otras películas que transcurren fuera de nuestro planeta, en el espacio. Chan, chan, chan. Una pista clave, ¿eh? Tercer pista. Una pista clave. Pista. Pasamos de esta forma al estreno, al debate principal, al estreno de esta semana, que es ni más ni menos que Thor. Dios nos viene. No. Please open your eyes. Oh, no, this is Earth, isn't it? Where did it come from? Your ancestors called it magic. And you call it science. I come from a place where they're one and the same. He has disobeyed his king. His fate is in his own hands now. I will end this. The Mighty Thor! ¡Carajame! Nosotros gritamos y él puso cara de malo, pero la cara no se ve acá. Él puso la mano así. ¡Oh! La mano, pero actitud. Nadie lo vio, nadie lo escuchó. Se llama actitud eso. Bueno, The Mighty Thor, el dios del trueno. The Mighty Thor, película que hemos ido a ver con Doctor Day, el cobarde de Goldstein no apareció en el cine, dejándonos plantados alevosamente. Yo le fui a rezar a Zeus. Qué traidor inmundo. Sí. Antes de comenzar, tengo una queja formal para hacer. Explícame por qué carajo estrenaron esta película de 90 copias, 80 sonoras en castellano. Explícame por qué carajo porque hicieron eso. Porque es la visión de los distribuidores. Es para no, que no sea es conocido, apta. Entonces van a ir los niños. Para mí sí. Es más, era más cachondeo para los nenes, me parece, ¿no? ¿La película? Más. No, es como cualquier otra de superhéroe. Y pero pega mucho los pibes, ¿eh? Pero ¿sabes dónde? Hasta que encontramos un cine que diera una función temprano, doblada, subtitulada. Se volvieron cuenta chino, ¿no? Nos fuimos, pero ¿sabes dónde? La verdad, una vergüenza. Una vergüenza, todavía, una vergüenza total. Pagando en cuotas el pasaje a ese país, que ni el nombre me acuerdo. Para ir a ver la película. Pero, pero hemos hay ido. Que los cosas, también, está, ¿no? Ya está en otra, ya está en otra. Está viejo, ¿viste? Mañana cumpleaños, ¿viste? Mañana, la primero de mayo es mi cumpleaños. El Día del Trabajador. Qué ironía. Qué paradójico, qué ironía, ¿no? ¿No? Sí, paradójico. Qué ironía no, de la vida. No pueden decir que soy un vago. Qué ironía. No sé, pero esa chiva ya. Esta chiva quiere decir que no me afeito porque no tengo tiempo ni para limpiarme el culo, mirá. Ah, con razón. ¿Qué necesidad tenían de saber sí. eso nuestros oyentes, damas y caballeros? Que yo bueno, creo ahora que sí. Es un lazo casi familiar con los oyentes. Ahí está. Listo, ese fue Goldstein dándole buenos deseos para su familia. Gracias por este nuevo año. Bueno, estamos hablando sobre Thor, damas y caballeros. Hemos ido a ver la película con Doctor D. Finalmente se ha estrenado en nuestro país la película de Thor, que hace tanto que veníamos hablando y viendo trailer, imágenes, trailer, y viendo trailer, y viendo teaser, trailer. Y viendo extracto, y viendo TV Spot, y viendo toda la. ¡Ah, lo parió! Fuimos a ver Thor. Dirigida por Kenneth Branagh. Con Chris Hemsworth como Thor. La que gran queridísima Natalie el Portman. El puré de papa que le dieron a Chris Hemsworth para hacer de Thor. Había ¿no? crecer esos bíceps. No, una cosa impresionante. Si no, ¿cómo levanta el martillo? Nuestra querida amiga Natalie Portman, ¿no? También con Stellar Skarsgård y Anthony Hopkins haciendo de Odin. Odin. Así es. Película que hemos estado esperando bastante. Tom Hiddleston haciendo de Loki también. Tengo varias preguntas para hacerle con respecto a... Y el señor Golsen nos va a realizar algunas preguntas cosas. Sobre qué nos pareció la película, dado que no fue a verla, ¿no? Por supuesto. No, no, pero estuve en mi casa pensando, anotando preguntas. Pensando en nosotros. Estuvo. Ay, sí. A ver, por ejemplo, como para hacer una pequeña introducción a la película, ¿cuál será tu primer... ¿qué es lo primero que te interesaría saber? Como alguien que no vio la película, ¿qué es lo primero que le preguntaría a alguien que sí la vio? ¿Quién es Thor? ¿Qué es ¿Aparece Thor? Natalie Portman en Tarlipes? No, creo. No, parece otro. Pero, los pechos de Thor, ojo. Ojo, Ojo con los bíceps. Ojo, no. Ojo con esas mamas, Ojo. Mi primera pregunta sería: ¿en qué? O sea, primero quiero saber su sucedimiento con respecto al tráiler. ¿Al tráiler? ¿Estábamos? Ni. No era una cosa. Había sido una ficha esperanza. Sí, era una ficha esperanza. ¿Garpó la ficha esperanza en primer caso? Sí. Sí, garpó. Sí. ¿Garpó la ficha esperanza? La ficha esperanza. Ahora, la ficha esperanza. Otra pregunta. ¿Se corresponde el relato del tráiler con el relato de la película en cuanto al gran contenido de acción que yo pude ver en el tráiler? Sí. ¿Y el guión dónde queda? Y el guión está ahí. Ah, tiene. Está algo. Ahí. Tiene algunas aguas, pero hay. Tiene más de lo que esperábamos, por lo menos. ¿No? Sí. Tiene una historia bastante más interesante, o sea, de lo que esperábamos, pero tiene agujeritos en el medio que son lógicos en esta película, ¿no? O sea, creo que lo que podemos decir es que no nos encontramos con... No es una película espectacular, no es Iron Man 1, por ejemplo, pero la fuimos así, se nos pasó un pedo, por ejemplo. Sí, eso sí. Y dura verdad. Más de una hora y media. Y fue ¡pum! Y terminó. Y no, o sea, nos fuimos del cine con ese saborcito como raro de Río. Como diciendo, ¿qué quisieron hacer? Sí, no sé, que aparte son dos películas muy parecidas, ¿no? Para comparar. Pero no llegó la sensación de irse del cine con una película que uno va con muchas o pocas expectativas. Iron Man 2, por ejemplo. Yo me fui, con Iron Man 2 me fui más o menos tirando para abajo. Acá me fui bien. Yo me fui medio bajón. En cambio, sí, acá me fui bien. Como que termina y decís, no me cambió la vida viendo esta película. Pero la verdad es que la pasé bien. Sí. La pasé bien. Me divertí, la pasé bien, sí. Es una película que la vas a ver y la verdad es que te divertís. Sí. Yo casi la pondría en un paralelo a lo que fue cuando fui a ver Sherlock Holmes, por ejemplo. No es la misma temática. Me parece un buen paralelo. Terminás de ver la película y decís, Estuvo buena. Me divertí. Estuvo divertida, estuvo buenos los nada, metieron chistes en el medio. Estuvo buena. Entonces, eso es como que lo que te queda. Pero no tiene, ponele, el poder de la primera de Iron Man. Y es difícil. Pero ¿por qué eso te sorprendió después en la...? No, Iron Man tiene todo bien manejado. Porque van para... Porque son dos cosas... Porque es como que van para dos lugares distintos. Acá tal vez... lo que tiene... Ya vamos a hablar después en la parte de spoilers de las cositas, digamos, que son discutibles de la película, que las tiene. No hay tanto desarrollo de personajes. Intenta meter desarrollo en los personajes, pero en general quedan todos bastante esquemáticos. Ahí nomás se quedan. Quedan como esquemáticos. Complicado. Pero hay unas escenas de batalla impresionantes que se ven en el tráiler que son bastante zarpadas. Bastante zarpadas, muy bien hechas. Eso también te vuela bastante la capelu, digamos. Sí, no se nota metido con mano de computadora, o sea, no está novio. O cables impecables. De volar, o sea, colgando. No, cables de volar a esta altura sería grave. De verdad grave. Pará. Vos mirá ya los trailers de Linterna Verde, sí. Y se ve cuando le va a pegar una patada al pecho a no sé quién, se ve que está como que está colgando. ¿Cómo es? Ryan Reynolds. Está colgando y se nota. Como el envión que tiene, ¿no? Que tiene un envión medio raro. Por eso, ahí sí. Bueno, pero en este caso, algo que me emocioné un poquito. Eso te iba a preguntar, el erizamiento de piel. Tuve un momento en que me emocioné un poquito. ¡Boludo! En una parte. Cuando se descubrió el torso, Thor, me agarró la mano fuerte. No. ¡Splash! Y era. Hay una parte entrando al principio donde está Thor con sus amiguitos peleando contra unos muchachos malvados. Y Thor empieza a revolear el martillo. Es verdad, sí, y sí. Se ve el arito, el aro que dibujaba Kirby en los cómics para mostrar que el chabón lo revoleaba. Que no es lo que hacía, era la mano en el medio y como un círculo todo alrededor para mostrar que iba muy rápido. Y el chabón empieza a revolear, así, empieza a acelerar y de repente se empieza a ver como esa onda moviéndose. Y ahí eso, dije, qué lindo. Eso, ¿eh? qué lindo detalle. Mirá, boludo, mirá, me revolea. Emocioné. Está muy bien. Eso te iba a preguntar. Porque es una película más... Está bien, superhéroe, Marvel, todo lo que vos quieras. Pero tiene un toque épico medieval que estaría bueno haberlo explotado. ¿Lo explotó? ¿Te erizaste la piel en algún momento con algún discurso así, medio batalla Braveheart? Para. No. Puede ser al principio contando la historia. O sea, no. Es como la intención, pero no llegué a una cosa así como épica. Como que me llegara a posta. Hay momentos donde se ve que lo intentaron hacer. Pero no. Pero no me... Lo que pasa es que tampoco tiene tanta batalla épica, salvo al principio, cuando te cuentan la historia de los dioses de Asgard. Dioses entre comillas, que ya vamos a ir a eso. Después no hay mucha batalla gigantesca. Es todo muy personal. O sea, es todo muy centrado en Thor, Loki, los amigos de Thor, que tienen más protagonismo del que pensé que iban a tener. Algo muy positivo en la película. Y es más una cosa entre ellos, como que se resuelve en familia el tema. Un quilombo griego, un drama griego. Más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Pero las escenas de batalla son espectaculares. Son para ver en cine. No las fuimos a ver en 3D, gracias a Dios. No creo que el 3D sume mucho, pero quien la haya visto podrá comentar como toda en película. El sitio. No, igual que no. La verdad no creo. No somos grandes fanáticos del 3D. No somos muy fanáticos del 3D. Los lentes joden bastante. Me molestan bastante los lentes. Y no me imagino nada que le pudiera sumar mucho a la película. Ahora, si si tuviéramos que hablar de las cositas más o menos que tiene, iba más un poco por el lado de, no sé si la historia, pero por lo menos la parte donde busca como humanizar un poco a los personajes, como que no termina de enganchar. La relación entre Natalie Portman y el personaje de Thor, el crecimiento de Thor a lo largo de la película, que es medio como medio tirado de los pelos. O sea, no es cauteloso como Iron Man. Claro, no tiene como el desarrollo de personajes que tuvo la primera Iron Man, donde fue como despacito presentando. Acá es como que todos los cambios y las modificaciones de los procesos son todos pa, sí, vamos a quedar machaca. Está bien, claro, bueno, la película apuntó claramente a eso. Sí. Pero lo compensa porque es muy entretenida. Para ver, se te pasa rapidísimo. Parece que durara media hora, más o menos. Sí, 40 minutos. Sí. Termina y decís, ya está terminando. Y ya sabes, porque ya sabes que está terminando ahí. Y después hay cositas que después vamos a comentar en la parte con spoilers. Pero en general es una película divertida. Es más divertida de lo que pensamos que iba a ser, la verdad. Yo pensé que la iban a tirar un poquito más como... A ver cómo decirlo, como que iban a querer darle una onda más grandilocuente, digamos. Sí, pensé lo mismo. Y sin embargo no, le tiraron, hubo más trabajaron un poco. Más estilo Iron Man en ese sentido, como más gags de humor, ¿viste? Y no tan Asgard y todos los dioses. Más tirado sobre todo al principio cuando llega Thor a la Tierra. Más tiene los contrastes. Sí, los cómicos. Chistes así medio obvios. Está la gente Coulson, que lo vemos que es el que aparece al final de Iron Man 2. Diciendo, que tiene un papel bastante importante en la película. Cada vez está poniendo un poquito más de chapa al plan. Sí, y está bueno el personaje. Me copa mucho el personaje. Las peleas, que en el último tráiler, donde se ve cuando pelea con un chabón en el barro, en el medio de la ciudad, es una pelea bastante pedorra. Es esa sola. Es eso, sí. Es esa sola que es medio chota. Es como que se revuelca y lo agarra así, parecían dos borrachos peleando, y lo empuja. Como que, en serio, te prepara la cosa como que va a ser una pelea bien... Y se resuelve en 3 segundos, pobre. Así, no. medio así nomás. Pero todas las otras, está toda la parte que se ve en el trailer, cuando él está entrando al lugar donde tienen el Mjolnir, el martillo. Miemiu. Que a medida que va caminando, va fajando gente, es muy groso cómo lo va agarrando, los retuerce, los tira para la mierda. Todo por el lado del personaje de Thor, en cuanto a acción. 10 puntos. O sea que garpa la película, es divertida y es para ver en el cine. ¿Algo más? Te hago una pregunta. Pregunta, coequipers. Charlando con el 11. De nuevo el podcast. Estoy haciendo un cafecito. ¿En qué grado se nota? Porque en las fotos que habíamos visto en cierto momento, se notaba cierta berretez en las armaduras, etcétera. ¿Qué les pareció eso? A mí no jodió. No jode. Hay algunos cascos que se ven muy incómodos. Que se ven al principio. La armadura de Heimdall, el guardián de la entrada. Sí, eso es acá. Es jodida, no podés pelear muy bien con eso. Se ven medio como incómodos, pero. No, o sea, se nota que son tipo armaduras medio como divinas. Claro. Sobreexageradas. Claro, onda caballero del zodíaco. Me dio la sensación en un momento que Thor se sienta con la armadura y medio como que se le dobló acá. No sé si era un efecto visual por la luz, pero como que parecía de goma y se le dobló. No, bueno, por ahí usan fibra de vidrio, no sé, Kevlar. O algún elemento mágico. Claro. Que se dobla. Tomá, mira cómo se dobla cuando se sienta. Claro. Que de hecho, si te fijas cómo se pone y se saca la armadura, claro, sí, es como bastante mágico. Sí. Así. Y aparece. Listo. Y así es. Dos preguntas más. Diga. Anthony Hopkins garpa como señor que la tiene súper clara del súper más allá. Sí. Y obvio. Sí. Si hay alguien que garpa, abre la boca y como que es el personaje de sabiduría hablando. ¿Te calman las cosas? No, porque vos sos un pibito. Porque es que cuando habíamos hablado de Anthony Hopkins como Odín, lo habíamos llevado al paralelismo de que también había sido rey en Beowulf. Y fue un bajón Beowulf. En todo sentido. Pero había otro... saberlo por ese lado. Sí, pero en Beowulf había otros problemas, ¿no? Sí, sí. Había muchos más problemas. Por eso. No, agarpa bien. Lo único que en medio de la película como que lo ves medio como que está decaído. Sí, está bien. Es parte de la trama. No, pero el mismo personaje. Y capaz está bueno verlo como un poco más... Más grosso, ¿no? Más... Claro, más grosso. Como Dios, ¿no? Se ve un poquito al principio, nada más. Sí. Pero garpa, garpa, como venga. La que está dibujadísima es René Russo. René Russo, sí, es la René que Russo está dibujadísima, aparece 20 segundos en toda la película. Y bueno, no aporta absolutamente nada. Y todo sea por el panel. Y bueno, pero no pensaba que capaz la mina me echaba un mal comando. Sí, algo, no, como mucho, un minuto. Juntando todo, ¿eh? Mucho, un minuto. Mucho. Otro tema. La adaptación desde el Mighty Thor del cómic. Bueno. Fidelidad. Ahí hay un tema. Porque hasta donde lo tengo yo entendido, ¿no? No hubo bastón. No, no, al margen de eso. O sea, te voy a poner en dos partes. Dale. La primera es que medio como que se cagan bastante en la historia del cómic. Joya. O sea, básicamente que es algo que se ve al principio de la película. No sé, no lo voy a tirar después. No voy a tirar ahora. Pero después voy a tirar la parte fundamental en que se diferencia a estos dioses que aparecen en la película con los dioses de la mitología tradicional, que son los que están en el cómic, ¿no? Por lo menos hasta donde yo sé, a lo mejor en algún momento de los 80 años que sale de Thor apareció una historia donde decían algo parecido a la película, pero no que yo sepa. Y por otro lado, la otra parte de la película, de la respuesta que te iba a dar, que es, tiene que ver con algo que vienen haciendo en todas las películas Marvel desde que empezaron con la Meta Avengers, que es cagarse de risa de las pavadas que suceden en el cómic, que son imposibles que sucedan en la vida real. ¿Qué pasa? En el cómic, la época en que salió Thor, todo superhéroe tenía que tener una identidad secreta. Entonces Thor en la Tierra era Donald Blake, que tenía un palo donde agarraba él, metía el palo y decía Thor, tipo Shazam, y se transformaba en Thor. De la misma forma que en Iron Man, al final de Iron Man 1, está Tony Stark y dice, en los cómics, Iron Man se presenta como el guardaespaldas de Tony Stark. Nunca se sabe hasta hace poco que Tony Stark era Iron Man. Sí. ¿No? Al final de Iron Man 1, Tony Stark dice, bueno, no, en realidad Iron Man es mi guardaespaldas. Y una periodista dice, ¿estás esperando que creamos eso? Y tú dices, no, pero, bueno, está bien, no, yo soy Iron Man. Listo, la mierda. O sea, como que te están diciendo, esto que está en los cómics es ilógico completamente que suceda hoy en día. Y eso pasa también en la película esta, cuando lo presentan, es un mini spoiler. Sí. Es un medio segundo, no aporta nada, pero es un chiste. Que lo quieren hacer pasar por Donald Blake, y como que le falsifican un coso y le dicen al FBI, no, pero él es Donald Blake, un compañero mío. Ah, bueno, él se fijan en la computadora, sale falso, falsificado, sí, documento falsificado. Así que Donald Blake, ¿eh? O sea, te muestra que es imposible inventarle una identidad hoy en día a una persona que no existe. Entonces... en este caso no existe Donald Blake, no existe la identidad ni nada, es Thor, aparece, hola, soy Thor. ¿Qué tal? Un gusto. Mira mi martillo y te la mando a guardar, básicamente es eso. Está bien. A mí me parece que está bien. No es necesario que sigan todo lo del cómic y que se saquen de encima las pavadas que hay en el medio, pero mejor todavía. Argumento que no le sirve a la película. Por favor, así es. Por lo que yo diría que ya podemos pasar a la parte spoiler, me parece, ¿no? Sí. Hay algo más que podamos decir que le sume a quien tengo todas mis dudas satisfechas. Por lo menos hablando desde mi perspectiva. Quien no está muy seguro de si la vas a pasar bien. La pasas bien. Sí, divertís. Asumo que sí, por lo que me contaron puede ser que la disfrute. La acción está buenísima. Tiene algunas cosas medio berretongas en la historia que la vamos a ver ahora. Pero que no, tampoco es que te moleste mucho en esta película en particular. Porque no es algo esencial. Quizás en los Avengers por ahí nos moleste un poco, ¿no? No sé tampoco. ¿No? ¿Puedo decir que no? Y yo, un Avengers, no sé si en el tono de esta película. Va a ser una gran machaca, ¿no? Y va a ser una gran machaca. Todavía no tengo ni idea cómo va a ser para mezclar tantos personajes. Grosso. La veo complicada, probablemente lo puedan hacer. John Favreau, en su mejor momento. Pero más o menos en el tono de esta película, creo que me la bancaría un Avengers así. Joya. ¿No? Por lo menos sería decente. Sería decente, sé que la pasaría bien. Claro, listo. Yo me fui del cine con ganas de ver Capitán América y Avengers, cada vez más fuerte. Sí. Más fuerte. Y garpa muy bien el trailer de Capitán América en el cine. Garpa muy bien, mucho mejor que verlo en la computadora, Las escenas de acción, todo. Me subió un poquito más de esperanzas. Así que muy pronto, lo que hablamos un poquitito de Capitán América antes de empezar era que lo que tiene de bueno Capitán América es que no tenés tantas herramientas para meterle tanto efecto, para enmascarar tanto en machaca la historia. El guión tiene que ser un poquitito más fuerte, la historia, claro, el personaje. Claro, ahí no tenés tanta espectacularidad. Bueno. Me parece también por eso llamaron quizás a un actor que un poquitito más de vuelta de rosca podría darle, ¿no? No te digo que es, no sé, Leonardo DiCaprio, ¿no? Pero... qué sé yo. Pone un poquito. Puede ser, sí, puede poquitín, ser. Sí, un sí. Poquitino, mucho más, un poquitín. Y al lado de Chris Hemsworth, que es bastante maderón. Y es un duranga. Por lo menos en Thor, o sea, Me queda perfecto porque claro, el jugador porque es medio esto... androide, ¿viste? Entonces va bien. Pero sí, si tiene que meterle un poco de sentimiento hacia agua. Por eso. Vamos con Capitán América, ¿no? Pero puede. Me subió un poco las expectativas. Quiero que se estrene. Quiero que se estrene ya. Pasamos a las partes de esta manera. Pero antes de pasar a la parte con spoilers, damas y caballeros, debemos dar una nueva pista. Oh. Una nueva pista para la película indiscreta. Que me voy a encargar yo de arrojarla. Esta es tal vez la pista más importante. Más importante que tienen de esta película. Presten mucha atención. Si van juntando las otras, hacen 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 igual 8, puede ser que les dé. Silencio en la sala. En esta película aparecen mutantes que no son los X-Men. No digo nada. Toy Story. No digo más nada. No digo más nada. Las Tortugas Ninja. No digo más nada. No puedo mencionar nada más. No puedo mencionar nada más porque vamos a pasar a la parte con spoilers de Thor. Así que el que no quiera enterarse de nada, que tampoco es que le va a cagar mucho la película. No. Porque son todo cositas más o menos obvio. Pero quien no quiera enterarse de nada sobre la historia, no siga escuchando. Y adelante sea los minutos finales, va haciendo un picadito, ¿viste? A ver, acá no, siguen hablando. Decimos, no, sí, pero el asesino era el... no, y va adelantando hasta ya el final. Así que, spoilers de Thor. A ver, la cosa es así. Tenemos una de las cosas que tal vez podemos haber dicho antes, y me olvidé, es que tiene la película, ¿no? Como que todo pasa muy rápido. En general, o sea, se nota que lo que es historia, como que lo aceleraron todo para dale más darse el tiempo espacio que necesitan para la machaca. Entonces, por ejemplo, que lo tenemos. Respuesta. No, la machaca está bien, no se te hace densa. Entonces tenemos, por ejemplo, lo tenemos al amigo Thor, que cae en la Tierra, se encuentra con Natalie Portman, y la única interacción más o menos cercana que tiene es una noche que se le explica a él lo de las estrellas, todo eso, y ya está, listo, se enamoró perdidamente, ya está. Es la mujer de su vida. Pero así, antes lo vio como un muchacho, ay, qué fortachón, alto, rubio, de ojos celestes, sí, hermoso. Después, en 24 horas más o menos, Thor pasa de ser un descerebrado que lo único que quiere es romper cosas a ser el tipo más sabio de la historia salvador de la humanidad. De la Tierra. En 24 horas. Sí, eso, sí, rápido. Así. El valor de la vida y cómo hay que. Sí. Deja de ser la un vida. Engreído. Así como que cambia completamente en un día, más amor, o menos. El amor. Natalie sí, Portman. Pero, muchachos. O sea, está bien. Natalie ser. Portman. Pero ponerle, no ser, sé. Pero, viste, tampoco era pavada. Hacerlo casi al final. No, ahí el toque. No, lo que pasa es que se nota que eso está acelerado así para decirle, listo, sea, vamos a la bachaca no final. Hay una construcción del héroe. No, o sea, es como que la sacaron con frita. Claro, dijeron, frita longa. Ya está, le tocó la colita a Natalie Portman, estuvo viviendo un poquito entre los humanos. Ya está, listo. Qué lindo momento ya es. Está. Ya está, ya es un tipo sabio. Listo. Sí, se me hace a ver, la servilleta, una servilletita para el señor Goldstein. Y bueno. Entonces, así, como que todo pasa muy rápido en general. Pasó, eso fue Chewbacca. Sí, pasó. Es como que pasa todo así rápido para ir a la machaca. Al golpe. Entonces eso, como no te molesta mucho, pues tampoco lo esperas, pero hubiera estado bueno que ese momento, o sea, cuando llega el momento en que él... se humaniza, entiende la... Que es algo que se ve en el tráiler, que se vuelve a ser digno del martillo. Claro. Es como que decís, bueno, está bien, no te da mucha emoción. Ese momento. Como que bueno, pasa, listo, se transforma otra vez y ahora anda a machacar. Es que dice, ay, Loki, vos me crees a mí, no, a la humanidad, déjalos vivir. Y ahí como que, se muere y bueno. Después lo que sí están copados son todos sus compañeritos. Sí. Son un cago de risas, le aportan, y el que está muy bien sobre todo es Ray Stevenson, el que ha hecho el Punisher nuevo, el de barba. Sí. El nuevo Punisher. Sí, sí. Hace de... No me acuerdo el nombre del personaje, en pedo. Que no, en el segundo te lo digo. Entonces, el Volstagg. Uno de los amigotes de Thor. Un gang de... Claro, uno de Thor, uno grandote. Un cago de risa el personaje del tipo, porque obviamente se hace el guacho pistola y generalmente termina saliendo revoleado por todos lados. Si bien ninguno tiene así un momento decisivo. Están como acompañando y tiran dos chistecitos en el como medio. Como que tapan un agujerito, así, como diciendo... Bueno, el Larry de los tres chiflados vendrían a ser. El Larry de los tres chiflados. Tiran chistecitos, pero es el... O la clase, hoy está rebuscado. El ángulo, claro. Hoy está rebuscado. Un jugador diferente. Sí, sí. Bueno, el Larry de los tres chiflados. Así es. Pero aportan un poco como onda. Aportan onda a la película. Todo puede sí. pasar en la cabeza del Dr. Sí. D. Claro, todo puede pasar. El que me gustó mucho fue Tom Hiddleston como Loki. Como Loki. Sí, yo lo vi medio sobreactuadito en los trailers. No se ve eso, pero yo me lo esperaba un poquito más perversito por momentos. Sí, pero es como que la va jugando así primero de oculto, bueno, y después eso, me parece que lo va a presentar más en The Avengers. En Avengers yo creo que, o sea... Ahí se va a sacar la careta. No se le vio todo el potencial como villano a Loki en esta, pero ¿por qué? Va a aparecer en Avengers, va a ser uno de los villanos aparte, más principales de Avengers. Más la introducción al convertirse en villano, el porqué, que bueno, mucho ahí... Eso ahora vamos a hablar un poco de eso, pero bueno, sí... Ahora que decís eso, una trama posible sería una suerte de toma de la Tierra por parte de los dioses Odín. Que está en el famoso... Tintero que Avengers. Que ya es el clásico minuto final después minuto de los extra. Créditos. Más allá de que ya se sabe que Loki, o sea, Tom Hiddleston haciendo de Loki es parte del elenco de la película Los Avengers, o sea que villano va a ser. Hay un guiño sobre eso hacia el final, después de los títulos. No hay que decir que se tienen que quedar después de los títulos, ¿no? Que también es el final de los títulos, tiene un enganche con los Avengers y con Capitán América. Con Capitán América. O sea, tiene ese enganche como dos películas ahí. Pero lo que tiene el proceso de Loki en esta película, que yo creo que es, lo guardaron para desarrollarlo bien en Avengers, es que hace más de nene conflictuado que de villano. Un perverso hijo de su madre, digamos, ¿no? Un tipo que es un forro. No se comió el papel todavía, o sea, el chabón no es el villano. Claro. Exacto. Vamos. Tal vez es como para plantear la puede base. Puede ser que ahora, ahora que está funcionar. Como alejado de todo, que quedó, se fue a la loma del Ortondo, ahí es como que se empieza a hacer manija y empieza a generar, a hacerse mala sangre, a querer... Hacerse mala sangre, la factura, la puta madre, no pagué las cosas. Me lo imagino a Loki en calzoncillo con el casco. El cable, me lo corta. Y de repente, ¡pum!, se apaga la luz. ¡No, la concha! ¡No tengo internet! Generar remordimientos, no. Bronca sí. hacia... Sí, la venganza, ¿no? Sobre todo la venganza. Me parece que ahí va a estar solo, va a entrar la croqueta y ahí después vienen sí, los que Avengers. Sí, que eso en esta película, bueno, es para mí lo más flojo que tiene la película, es que no se entiende qué carajo, por qué carajo hizo Loki lo que hizo. O sea, ¿qué buscaba haciendo lo que hizo? El tema de buscar la guerra y meter a este, al otro y traicionarlo y matar a todos y destruir un planeta... No, ojo, porque cuando está peleando con Thor, le dice, ¿y pero por qué hiciste esto? Porque yo quería que me quiera mi papi, o sea, una cosa así, ¿qué no tiene nada que ver? Puede ser porque al principio arma todo para que pase lo que, bueno, estamos en la parte de spoilers, vamos a contar perfectamente. Le miente quería a cagarle a Thor. Dice que quería cagarle el día a Thor, digamos. Exacto. Hace que Thor vaya a buscar a Odín, se peleen. Thor. Y así es como va a parar Thor. A la... Sí. ¿Y es Thor? La pronunciación, ¿no? Pero es Thor. Me mata la pronunciación. La pronunciación, ¿no? Thor. La BBC de Londres somos. Monty Python Flying Circus. Entonces, arma todo para que pase las invasiones, Odín, eche a Thor. ¿Te gusta Thor? ¿Así dale, te gusta dale. Thor? Arma todo para quedar él como rey. Aunque medio que quedó como de estuje. Porque claro, medio que fue de casualidad en realidad. O sea, al principio decís, este chabón se la maquinota. Pero le salió medio de casualidad. Entonces... Pero también después, cuando en la pelea final con Thor, que dice, yo no quería ser rey, quería estar a tu par. Es como que también para mí que es también parte de su engaño para quedar bien con todo el mundo. Y después cuando viene el padre y dice, no, lo que pasa es que yo quería ser bueno, quería esto, también es para comprárselo. Para mí que miente a todos para... Yo creo que le estás dando mucho crédito a vos. O sea, está destruyendo un universo en el medio del coso. Thor que lo quiere quedar trompada después de que le recontra mintió que había muerto el padre, todo, y que le está mintiendo otra vez. Yo quería estar a tu par. Es como, ahí está, como el ayudante. Otras comparaciones mías, ¿no? Como el ayudante. Panamara, lo escuchamos otra tarde. No me acuerdo el nombre. El ayudante del Jeff Bridges. De CGA. De Tron Legacy. Sí. Dice, viva la revolución, viva... ¿Cómo es? Fidel. Viva Fidel. Viva el Che, viva Perón. Que siempre está de un lado o del otro. No te entiendo. De un lado o del otro. Black and white. No sé. Patricia Bullrich, no sé. Margarita. Chiste local. Le hace Patricia. El. Viva los programadores. Dígalo. Viva los dígalo. No me sale el nombre. No entiendo, no sé de qué estás hablando. Estoy muy perdido. Bueno, en este momento. Queda bien con todo el mundo, no le importa, es una oreja. Bueno, pero yo no. Pero no, no, no, eso no queda muy claro. O sea, si lo que buscaron fue hacer eso, no le salió para nada bien. A mí me parece que el chabón ya ahí estaba como medio sacado. Pero busca destruir todo un realm, como le dice, un reino. ¿Crean? ¿Realm es reino o es como.? Es reino, realm. ¿Es reino? Sí. Porque se usa. Porque el realm me suena más a. Tierras. No realidad, pero como que es como si fuera una. Como otro universo, una cosa así. No, no, es. Creo que es reino. Se usa como reino. Bueno. El reino de un rey monárquico. Entonces es como que. Destruye todo un reino y quiere matar un montón de gente. ¿Para qué? Porque quería estar a la par de Thor matando a un millón de personas. Perdón. O sea, quiere estar. Sí. Como el personaje de Jarvis. Sí, ni me acuerdo cuál es, definitivamente. En la película. Que dice. Que es el ayudante. Dice. Siempre está de un lado o del otro. Si aparecen los malos, dicen vivan los malos. Si aparecen los buenos, vivan los buenos. Ah, que lo terminan matando. Sí. A joya. Bien. Lindo mensaje. ¿Y para qué venía eso? A Loki. No, esto no, la verdad que no lo vi. Se engaña todo. Pero la cosa es que estaban ahí peleando. Thor lo estaba cascando completamente y le dice: quería estar a la par tuyo. Y para eso me mandaste a la mierda a mí, te hiciste rey, estás reventando un. O sea, traicionaste al reino, estás reventando un reino. Bueno, la es. Que quieras que tu papi te quiera, eso no me cerró. La esencia de Loki, supuestamente, es como. Armar bardo, armar quilombo con pequeñas acciones, pequeños siempre con el engaño. Sí, lo que es de Prince of Mischief, de claro, los engaños. Exactamente, siempre con esos recursos, armar quilombo, pero solamente por ser fana del caos. Bueno, pero eso no se ve en la película. La película es un nene con problemitas. Claro, un Edipo. Es un nene con problemitas. Y además todo el tema de que en realidad era hijo adoptado, de los malos, de hielo, eso me pareció muy raro. No sé si será así o no. Eso cómic, yo no. Raro. Nunca leí nada de Thor. ¿Pasa en los cómics? Lo del origen de. Que yo sepa, no. Ahí está. Ahora por lo menos no lo leí. No quiere decir que no exista, ¿no? Ahora, pero otra diferencia que quedó para los spoilers: la diferencia entre Asgard de los cómics y el Asgard de la película. No, está dentro de todo parecido. No. Con razón del origen de que. Si son eso, o no. El tema de, claro. En este caso, que eso está piola. Eso está piola por cómo lo metieron dentro del contexto de. Lo que son las películas de Marvel, que te lo ponen como que en realidad son seres extraterrestres, digamos. O sea, es una civilización súper avanzada donde están tan avanzados que para ellos ciencia y magia es lo mismo, digamos. Para nosotros es magia, para ellos es parte de lo que es ciencia también. Y cuando vinieron a la Tierra, en la época de los vikingos, fueron tomados por dioses y es donde se armó toda esta mitología y todo ese mito, que en realidad no es así. O sea, son claro, como tipos seres muy evolucionados. ¿Eh? Ah, bueno. Que viene miles, en otro, millones. Es como bajarla. Es como ir bajando la. Claro. Bueno, ¿no? Más terrenal. Eso da, está buena. Eso estuvo bueno. Pero de ese lado no te cierra que, por ejemplo, o sea, ya en la mitología de Noruega, ¿no? Sí. O sea, Noruega. Ya existía Odín, existía Thor, existía Loki. Que todos esos personajes supuestamente se forman ahora, actualmente. Entonces, ¿de dónde salió toda esa mitología que viene de antes? Si no existían esos personajes. Claro. ¿Cómo sabían? ¿De dónde salió la fama de que Loki era el príncipe de las mentiras, por ejemplo? ¿Sí? No, nunca llegan a tener mucho contacto. O por lo menos queda muy claro ahí. O sea, vos lo ves a Odín, que lo tenía como que era un buen hijo. No que sí. Era un. Le decía, en un momento comenta, pero viste que es medio, le gusta hacer bromas. Pero queda ahí. Nunca se lo ve como un chabón, una especie de Joker, digamos. Claro. ¿No? Que el chabón así le gusta romper las bolas a la gente. Haciendo maldades. Se lo ve como un nene conflictuado nada más. Eso es medio choto. Pero ojo, puede ser que yo creo que muy probablemente en la. De hecho, al final, después de los créditos, se ve cuando aparece, como siempre, Nick Fury al final de la película. Que abre un cofre donde está el cubo. Un cubo azul poder, que vos decís sí, que estaba. Que no, eso no me acordaba. Que es algo que aparece en Capitán América. Un cubo azul. Que tiene una fuente de energía. Que no lo logro encontrar en los cómics eso. Que en algún momento sí, solamente me voy a acordar. Leí, pero. Me voy a acordar, pero ahora no me acuerdo. Y ahí lo vemos a Loki que aparece fantasma en un vidrio como controlando cósmico. El cubo cósmico. Cubo cósmico, me suena de Thanos. Ah, no, porque iba a aparecer el guantelete del infinito, aparece en Avengers, ¿no? No, no me acuerdo. ¿No aparece el guante del infinito? Bueno, vamos a ver. Pero, ahí está, lo tiene la manopla Red Skull en el trailer de Capitán América. Y esto aparece al final de los créditos de Thor, para los que no se quedan y lo vieron, que se jodan. Pero lo vemos como aparece ya Loki con un cara un poco más de perversito, controlando a Eric Siegel, ¿cómo era no me acuerdo el nombre del personaje de Stellar Scar? Eric Selvig lo está controlando para meterse ahí porque quiere poder. En una parte de diálogo en la película te tira una punta como que fue compañero del padre de Bruce Banner. Bruce Banner, Hulk. Del padre, porque te dice que sí, yo tenía un amigo, por ejemplo, yo tenía un amigo que estaba experimentando con rayos gamma y de pronto desapareció. ¿Quién dice eso? Eric Selby, que es como una especie de mentor de Natalie Portman. ¿Y Natalie Portman quién es? Natalie Portman es... A la historia, es una mina que investiga fenómenos meteorológicos y encuentra unas tormentas extrañas que están sucediendo que tienen que ver con todo este quilombo con el que tenía Thor. A su vez, S.H.I.E.L.D. había descubierto eso y cuando se dan cuenta que ella también lo está investigando, le sacan todo, enseguida le confiscan todo el material y es donde queda enganchada la mina. Claro. Y sí. Este tipo, el personaje de Eric Selvig, supuestamente también fue un científico importante que laburó con el padre de Bruce Banner y supuestamente laburó también con el padre de Tony Stark, que dicen por ahí, ¿no? Sí. Entonces queda metido como en el medio de todo el tema de los Avengers, pero al final de la película está controlado por Loki. Por lo que ya vemos para dónde va el amigo Hiddleston con su personaje. Yo creo que da para un personaje perversito en Avengers. No se lo vio acá. Acá es como que es un nene con problemitas solamente. Y como se queda ahí. Qué lindo, ¿no? Sí. Los Avengers. Me quedé pensando un rato. Sí, puede funcionar. ¿No? Pueden dar. Por lo menos lo están armando bastante bien. Es raro que quieren sacar la película medio con fritas. O sea, se supone que a mediados del año que viene ya se estrena. La empezaron a filmar ahora. Ya, esta semana. Un año, un poco más de un año para filmar efectos, todo, y estrenarla. Son qué muchos rápido. Actores. Como medio. Y acá aparece el cameo de otra película, que siempre era el cameo de algún otro personaje. Aparece Hawkeye, Ojo de Halcón. Sí. Lo tenemos ahí bien, Jeremy Renner. Después tenemos cameos de guionistas. Sí, aparece Stan Lee, el cameo de Stan Lee, está bueno. Después está J. Michael Straczynski. Y tratando de levantar el martillo. Muy gracioso toda esa parte que se arma. Una especie de kermés alrededor del martillo. Nadie lo puede levantar. Y pasando los chabones, déjame a mí una birra, ¿viste? Típico yankee así, gordo, destruido. Caminero, ¿viste? Déjame a mí tomando una Budweiser. Y está. Y pues están listos con una camioneta, quédate una cadena y da. Se le rompe la cadena y dice: ¡Funcionó! Tira la cabeza así. Se hizo mierda media máquina. Pero después, bueno, los títulos finales bastante sí, chotos. Bastante parecía más chotos. Fuera de fanatismo todo, pero parecía los títulos finales de Viaje a las Estrellas. No, pero chotos. El sobreimpreso de las tipografías sobre la imagen. Bastante peor. Le ha puesto un poco más de onda. Ahora, ¿la ficha estuvo bien puesta? Por mí sí. Para mí sí. Sí, la ficha estuvo bien puesta. Sí. O sea, el... todas estas no tiene, lo que no tiene es una historia como muy que te compenetre mucho. Pero bueno. Pero tiene acción, es divertida, es interesante de ver, porque hay mucho Asgard. De hecho, hay más Asgard que tierra, podríamos decir. Sí. Mucho más historia sobre. O sea, como que en realidad la película trata más sobre Asgard y la relación entre Odín, Thor y Loki que sobre la Tierra. Como que la Tierra es porque al chabón lo mandaron acá cuando lo sacaron del reino, cuando lo echaron. Pero hay mucho Asgard y mucho de la relación entre ellos, que está bastante copado eso. Uh-huh. Bastante, bastante copado. Sí. Así que da para verla, garpa la película, es para verla en el cine. La verdad, yo fui con, no baja expectativa, pero con medio bajita, pero me fui bien. Me superó. Sí. Pronto. Sí, sí, es muy, muy, muy entretenida. Y obviamente te dan ganas de ver más. Sí, quiero una Avenger ya. Claro, Capitán América ya, Avenger. Ya. Menos con más ganas de ver más Thor, en realidad. O sea, Hemsworth es durito, pero actuando, pero pega con el personaje. Lo ponen como, viste, medio langa, velando toda la mita, muy así, que le pone un cierto encanto a la muchachita. Le gustó Thor. Sí, me di cuenta, ya vino todo mojado ya. Y aparece con remerita y esos pezones marcados me excitaron un poco. Debo reconocer. Bueno. Así que Thor thumbs positivo. Up. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up para Thor. Sí, Thumbnail. Thumbnail. Así que de esta forma finalizamos con este debate de aclarado sobre Thor. Dale. Recomendación: ir a ver Thor. Sí. Y de esta forma nos acercamos al final. Chau, adiós. Al final de este programa. Ah, pero termina el programa, Doctor D. No, pará, falta algo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? La última pista. Para el concurso. Y la película indiscreta. Ya nos íbamos sin la pista. ¿Cuál es la última pista, Doctor D? La pista a continuación es... En una escena mítica de la película, en un momento clave, no clave, pero clave para nuestros recuerdos. Un momento clásico, clásico de la película. Donde tienen que aparecer dos, aparecen tres. No te la puedo creer. Posta y ya está. El que no la saca con esto... Eso debe ser más caro. El que no la saca con esto queda desterrado de este planeta. Exactamente. Que se vaya a vivir a Asgard. Y podemos tirar una más. ¿Una más? Pero está, con esta ya está. La película es norteamericana. La película fue realizada en un año par. ¿En qué década? Decime la década. Estamos en el quiebre de dos décadas. Estamos ahí. Año par desde el cero hasta ahora hay como 2000. Bueno, yo te estoy dando un escudo. 2000 casi. Son las pistas inútiles del D. Siempre tira una pista inútil. Pero está buena porque es como la... ¡Apa! ¡Zaraza! No tenía silla. ¡Ya! Como siempre decimos, la película está entre la galería de la afiche del día. Exacto. De Demasiado Cine, que hay ya como unos, más o menos unos 600, 700 afiches, pero bueno, dos está años, ahí. Uno por 700. Día. Está ahí. O sea, por punto, ¿cómo ponen chequeo? Pero está. Está. Y eso es todo. No podemos ver más nada. Cerró el concurso. Es muy fácil. La película es un clásico. O sea, la van a sacar seguramente. Y aprovechen para participar en esta porque la próxima película va a ser jodida. Ojo. No lo recordamos en este podcast. Si no adivinan cuál es esta película, en el próximo podcast. ¡Pozo acumulado! ¡Pozo acumulado! ¡Vamos, señor! Exactamente. Sí, señor. Hacemos dos. Salen dos, ¿eh? Así que, como hemos comentado siempre, manden su respuesta a podcast@demasiadocine.com. A su vez, nos interesaría mucho, sobre todo de que ahora sabemos que hay mucha gente que escucha el programa, muchos fanáticos. Alrededor de 10 millones estamos, ¿no? Más o menos 10 millones, 20. O sea, 20, ahí. 21, 20, por ahí. Más o menos lo mismo. No, estaría bueno que nos comenten qué les parece el programa. El cambio, ¿no? El cambio este de formato. Sí, al margen del cambio, el programa en sí, nunca recibimos mucho feedback en general. Entonces, hasta opiniones de, che, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen otro? Sí, ¿por qué no les gusta también? Claro, ¿sí? ¿Viste? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué Doctor dice esas cosas extrañas que no se entienden? ¿Viste? ¿Fuman algo extraño mientras graban? No lo podemos decir. Para una no raza superior. ¡Epa! ¿Es verdad que Goldstein tiene 150 años? Son cosas que no se pueden revelar. 24x8 son mitos. Que Goldstein no utiliza el micrófono para grabar. ¡Oh! No sé, viste que usa su propio trípode. Cosas que se dicen, ¿vio? ¿Vio cómo es esto? Que se sienta sin banquito. No sé. Hay que ver. Todo puede ser, Todo puede ser acá. La baba. Pero nos interesaría que nos lo pueden mandar a podcast@demasiadocine.com. Si quieren proponer algún tema para... Tema de debate. Algún tema que les parece polémico para hablar, como no, pueden enviarlo. Una película que les interesaría que comentáramos, tal vez. ¿Su favorita? No, así como conocer... nos recomendaron The Warriors, que la vimos y nos sorprendió. El amigo Víctor nos recomendó The Warriors, que la teníamos en el aire, pero no habíamos visto. Y garpó. La película garpó a full. ¿Quieren que hablemos de alguna película en particular? Pueden enviarlo a podcast@. Este programa es suyo. Por supuesto que serán mencionados en el programa y pasarán a la fama instantánea. O sea, no podrán. Si quieren sacarse... saludos para la madre, el padre, el portero, el pueden enviarlo a podcast@. Si quieren chivos también, bueno, ya que estamos, ¿no? O sea. tiene un desodorante. Gomería Carlitos. La de las grandes gomas. Las gomas elegidas por Moyano. La de las grandes gomas. La, fíjate, sí, salió, la primera... ¿En qué estaba pensando, no? ¿Qué estaba pensando? Quedó pensando en la película indiscriminada. ¿Qué pasó ahí? Llegamos al final de este programa, damas y caballeros. Sí, como siempre les decimos, nos pueden encontrar en unaradio.com.ar, donde están todos los programas anteriores y muchos otros podcasts de diversas temáticas. Sí, sí, sí. Muy interesantes para el que tiene que escuchar algo específico. En Una Radio lo escucha, lo encuentra seguramente. Una Radio. Muy bien. Se acaba de. Acaban de arrojar sus, sus MP3 y sus iPods al suelo, todo lo que están escuchando. Se escucha un. Ahí cae, ¿no? Silenciado. También nos pueden encontrar en Facebook, en facebook.com/demasiadocine. Sí. Pueden hacerse. Eso fue con silenciar, muchachos. Silenciado, sí. Se entendió muy bien. Parece que está disparando otra cosa, ¿no? También nos pueden encontrar en Twitter, en twitter.com/demasiadocine. Y por supuesto, en demasiadocine.com, ¿no? Por favor. Claro, sí, las noticias, los trailers. El portal más grande de la galaxia. Del árbol de la vida, claro. De Asgar hasta acá, el más grosso. Exactamente. Y formar parte de esta comunidad cinéfila, ¿no? Que tan hermosa se ha formado, ¿no? Y tantas alegrías nos ha traído. Tantas anécdotas. Quedan en los anales de Goldstein. Así que. Con razón se viene torcido. Señores, nos despedimos de esta forma. Espero que les haya gustado. Y creo que este podcast se merece un aplauso, señores. Sí, ¿cómo no? Hasta luego, Goldstein. Hasta luego, doctor D. Adiós, M. Chau a todos. Nos vemos. Adiós. Se puede hacer salvo verte decorar. Sueño con la gris que se seca y mira al mar. Mi corazón es de